Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has prestado tus gritos, has lavado los platos. Dos y media, yo veo el reloj bueno en el dos y otro en y media. Es que ya toca empezar a jalalala. Tengo ganas de empezar a jalalala hoy. Te veo energético. No, energético no. Lo que pasa es que como ayer hubo rollo de fútbol, entonces claro, te sientes como que estás desatendiendo cosas, ¿no? Porque las cartas siguen llegando, la gente te sigue diciendo, pero Sergio, ayer no salvaste a nadie, no pudiste ayudar a nadie. La gente se agolpaba a los teléfonos desde el 902-345-678 pidiendo, suplicando un consejo de amigo, un hombre en el que llorar y yo no. Yo me siento como una retención de amor. Sí. Que tengo que debería soltar. Como si. Es igual. 902-345-678. Lo que queremos es que nos llaméis a partir de ya. O sea, queremos que ya nos estéis llamando. Porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos las cartas. Tenemos que hablar de cosas de la semana pasada. Pero sobre todo, ayer, cuando a última hora ya se acabó la tertulia. Entonces, a partir de las 4 o algo así, empezamos a hablar de una chica que nos escribió una carta. Ella se llamaba, antes que no me acuerdo del nombre, Beatriz. Y ella tenía un problema. Entonces, esta carta, ahora cuando empecemos a hablar con los amigos, con los muchachos del Jalalala que estés ahí al otro lado de las ondas, la vamos a reciclar. Sí, ¿por qué tienes que decir una cosa que suena mal? Es que reciclar, si en vez de reciclar dices la vamos a volver a subir, la vamos a retomar, retomar, está mucho mejor, está de que te cagas. Vale, entonces no digo la vamos a sacar de la papelera y la vamos a estirar. Beatriz tenía un problema y que se resume, es muy sencillo. Espérate, que yo tenía para aquí apuntado. Es muy sencillo, ¿vale? O sea, lo vamos a ver ahora luego, ¿vale? Porque mejor que leemos la carta. Es que si digo el problema, como que el meollo se pierde, ¿no? Yo quiero que nos llaméis. 902-345-678. También podéis enviar mensajes al 7900, R Marca Espacio, lo que nos queréis contar en el foro interactivo de Radio Marca. Y, por supuesto, como siempre, pues estamos vigilantes en el Facebook para que en la parte de arriba a la derecha, si vosotros donde pone buscar ponéis la hora del jalalala, nos encontráis, vais poniendo cosas en el muro, nos agregáis como amigos y nosotros, pues bueno, vamos leyendo alguna que otra. Vamos a ver qué pasó la semana pasada en la hora del Jalalala, porque ayer no lo pusimos con la tertulia de fútbol de máxima calidad que tuvimos, de una repercusión. La verdad, sin cachondeo, a mí me ha parecido un nivel increíble para lo que estaba esperando, sí, yo. Sobre todo teniendo en cuenta la panda de sarrabas que pillamos, o sea. No, y nosotros mismos, ¿eh? Sí, bueno, claro, sí, sí. Es sí. Decir, porque. Fue prodigioso. Hay que tener en cuenta que los contertulios no están a nuestro nivel, porque es muy difícil estar tan abajo. Sí. Pero vamos, fue lo más parecido que encontramos, para que no desenterasen. Bueno, pero os recuerdo a todos que si queréis participar de forma un poco más activa y de forma más habitual en la tertulia de fútbol, que la hora del Jalalala era los domingos por la noche, o sea, la noche del domingo al lunes, lo que viene a ser el lunes en realidad para las personas normales, vaya. Uf, qué complicado, ¿eh? Sí. Es que esto es muy complicado. Bueno, pues 902-345-678, nos lo decís y para la próxima ya os incluimos, ¿vale? Estamos buscando, necesitamos como gente que sea del Barça, gente, bueno, de equipos que no sean el Madrid ni el Atlético de Madrid, porque de estos ya tenemos. Sí. Nos viene aquí compensando, joder, está normal, ¿no? Yo creo. Yo sí, sí, yo es creo, normal. Yo creo, digo yo. Quiero gente del Racing, por ejemplo. Yo también, de todos los equipos, equipo, pero que sí. Es el equipo que tengo que ha ganado la Champions. Sí. En tu FIFA. En mi FIFA. Ya es. Bueno, es que tenemos dos del Madrid, uno del Atlético y el resto los tenemos ahí como en plan satélite, pero no acaban de definirse. Así que, ya sabéis, 902-345-678 o podéis enviarnos cartas a cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Ahí también os postuláis como posibles contertulios para la tertulia del domingo por la noche y ya vamos hablando. Bueno, la carta de la que os digo, la carta que ayer de la chica esta de Beatriz, básicamente nos mandó un mensaje. O sea, que yo creo que es el cogollo de la carta, ¿no? Que sí. Es. ¿Se puede cambiar a alguien? O sea, ¿una persona puede cambiar a otra para adecuarla a lo que tú buscas en el amor? ¿Eh? ¿Tú? Es una gran pregunta. Sí, es una pregunta. Vamos a ver si la una gente pregunta nos puede. Gorda, más que grande. ¿Tú crees? ¿Cuál es la diferencia en una pregunta? En realidad es que es más despectivo una pregunta gorda que una pregunta gorda. 902-345-678. Es muy fácil, ¿vale? O sea, vamos a pensarlo. O sea, ¿conocéis a alguien que diga, joder, este tío un tío que te cagas y de pronto vino la bruja a su novia y lo convirtió? Esto puede pasar, yo creo. Pasa, de hecho pasa tan a menudo como que... Tema, Javito. Tema.

que es una chica que, yo que sé, que hace apariencia, pues tú la ves y muy bien, muy mona, muy tal. Pero claro, ves que hay cosas que son un poco raras. Vale. Y es que al poco de estar... Bueno, el chaval vive con sus padres, ¿no? Sí. Y al poco de estar juntos, no es ya al mes, pues de repente ya está viviendo en su casa, con sus padres. Sí, hay mucho amor ahí, qué bonito. Sí, pero es que el problema es que parece que es demasiado. Y creo que poco a poco está metiendo a la familia, porque ahora lleva a la hermana adentro. Entonces, tal vez estamos ya en un momento que dejar en paz al otro. ¿Eh? ¿A quién pasa? Al Gregorio yo ya le dejaba en paz. Lo único que quería... Quería verle con... Bueno, es igual. Quería verle con su nueva pinta. Y que lo de Javito, que sí, que está, luego corto, luego vuelva a salir, que bueno, es, hace lo que le da la gana, no trabaja ni nada, y al final pues me he hartado de él. Y el día que trabaje, pues le llamaré. A ver, ¿de quién nos hemos... ¡La dimensión desconocida! ¿De quién nos hemos hartado? ¡Acabamos de aterrizar! ¿Está pasando? A ver, yo estoy casado desde hace 3 años y estoy bastante bien con la parienta, nos va guay. Pero como la vida es como es, hace poco empecé a tener un rollo de sexo con mi jefa de aquí del curro. Al principio quedábamos para desayunar después del trabajo, pero una noche que la acompañé a la nave de al lado, me la tringé. Nueva palabra que no había oído en mi vida, ¿vale? El problema es que ella se está enchochando de mí. Y yo paso bastante del tema, porque en el fondo ella es muy mayor. Tiene 43 y yo 27, pero se conserva muy bien. Y además yo quiero a mi mujer. Se apunte mola un huevo. Yo le he dicho 1000 veces que tengo mujer y que no pienso dejarla. Y ella también tiene un novio congoleño. Esta parte sabía que te iba a gustar a ti. Así que no sé por dónde tirar. O aguanto siendo el juguete de mi jefa o me arriesgo al despido. ¿Qué hago? Lo primero es que tiene que analizar si esa relación le va a llevar a algún sitio. Sí, es decir, ya lo ha hecho y dice que no. ¿Vas a trepar en la empresa? Sí. Puta madre, pues continúa el rollo hasta que se acabe. ¿No vas a trepar en la empresa y te vas a quedar donde estás y encima el día menos pensado te van a trincar y vas a perder la mujer, el curro y lo vas a perder todo? Pues macho. Tengo una tía, hermana de mi madre, viviendo en Alemania y en Navidades siempre o vienen ellos o vamos nosotros. Y este año nos tocó a nosotros. La gran diferencia es que este año, una noche que salí con mi prima, que la pobre es un troll... ¿Dice? Ah, no. No quiero la conozco. Conocí una chica. En serio, tío, era perfecta en todo. Bueno, tampoco es que habláramos mucho. Yo no sé alemán ni en inglés justito. Pero fue la mejor noche de mi vida. Me llevó a una fiesta en casa de unos amigos suyos y allí en una habitación lo hicimos, como muchas veces. En serio, si ella me lo hubiera pedido, me hubiera quedado allí. Y Dios sabe lo que me jodería, pero me daba todo igual. Yo la llamé y su número no existía. En fin, que de ella solo sé que se llama Dagma y sigo buscándola. Por cierto, tengo novia desde hace 4 años. ¿Qué le digo si lo hago? Me iría a Alemania al día siguiente, de verdad, aunque se lo tuviera que explicar a mi novia y dejarme el curro. Las 3:00 a.m. Esto es La Hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solamente Univet patrocina La Hora del Jalalala. ¿Quién más nos iba a patrocinar a nosotros? Es complicado. Es una pregunta que dejar en el limbo de la retórica me parece muy acertado. ¿Qué? ¡Choca! Oh. ¿Qué? 902-345-678. Queremos que nos llaméis, ¿vale? Si habéis oído algo que os ha gustado de la semana pasada, algo de lo que queréis opinar, me parece guay. O sea, lo hablamos, pa' aquí, pa' allá, pim, pero pam, a mí me pim. Parece bien que nos llamen incluso aunque no les haya gustado. Sí. Si hay algo que te parezca... Mira, de verdad es que sois una pandilla de trolls. Sí, no está bien. No está bien porque solo somos dos. Sí, entonces no. Pero vamos. Bueno, el caso es que 902-345-678. Porque además de eso, ya digo, o sea, tenemos la carta de la chica esta de Beatriz, que la leímos ayer y bueno, pues ya digo, o sea, era una chica que podemos resumir esa carta. O sea, y es el resumen ese. Si se puede cambiar una persona, ¿puedes intentar cambiar a alguien por amor? ¿Cómo? Puedes intentarlo, seguro que ya, puedes. Joder, bueno, ya pero... digo, o sea, la cosa está... Vale, 902-345-678. Chicos, que nada, vamos a poner una cancioncilla ahí. Acabo de ver una cosa. Acabo de ver un... Me he colado en la web de Univet.com. ¿Y qué has visto? 10 entradas para Valencia-Barça. ¿Y esto cómo se...? ¿Quieres ver el partidazo? Leo lo que pone, ¿eh? ¿Quieres ver el partidazo del próximo fin de semana entre Valencia y el Barcelona? En Univet sorteamos 10 entradas entre los clientes que jueguen un mínimo total de 3 euros al resultado correcto del Betis-Valencia del próximo miércoles a las 20 horas. ¿Quieres decir que solamente jugando 3 euros al Betis-Valencia puedo optar a una magnífica entrada en la que puedo ver el partidazo de Mestalla en el que probablemente sea la llave de la Liga? ¿Sí? En el que la Liga Española se va a decidir en gran medida. Pues, la verdad es que sí, ¿eh? Porque es un partido cachondeo aparte, coñas aparte, lo que queráis decir, es el partido más molón de todos estas los que cosas haber. Solo pasan en Univet. Y además, en Valencia, el Valencia-Barça además va a ser un partido que además... Hay una rivalidad siempre. Y además que si se vienen a Valencia, que nos llamen y nos invitan unas copillas, una cerveza. A muchas. Que además hemos quedado súper guay con eso, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con que nos inviten? Sí, siempre. Bueno, pero es que no sé. Somos chicos, así. No sí. Te arrimes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, 902-345-678. Beyoncé, Single Ladies. Nada, lo que cuesta a la chica está cantarnos una tonadilla y que nos alegre en el alma. Y volvemos, estamos de vuelta. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. La radio que hace afición. Una noche cualquiera en la futbolería. En la sintonía de Radio Marca, el ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Ministro, hola, buenas noches. Buenas noches. Creo que ha tenido esta tarde. Sí. Roberto Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Eras tú? Ajo y mucha agua. Pero mucha agua. Aquí en Camp Budimir, en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, con nuestros militares, con las tropas de las Fuerzas Armadas Españolas. Don Vicente del Bosque, buenas noches. Buenas noches. La realidad. Tengo una pregunta que me hace Méndez a mí todos los días, que yo le digo, joder, digo, Axel, a Mitchell. Tú cuando adornas tanto la pregunta. Sí, sí, es que va con... Es como cuando estás con tu mujer. Se la ha olvidado. Pues eso, Méndez y Duro en la futbolería. Cada noche a las 10. Solo 11 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet.com. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Chicos, Mándale un saludo a tu amigo Yopo. Sí, a papá, al tío Yopo. Va el primero de los de Univet, va el primero en el EPT de San Remo. Univet, como siempre, reventando. Es verdad, ¿eh? O sea, sí. Ángel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos. Tampoco vamos a decir que joder. Es que no, te podría decir, ¡adiós, es la fiesta! ¡Es impresionante todo el poder de Radio Marca! ¡Llega hasta ti desde las ondas sonoras! Pero muy mal no estáis. No, porque estamos muy cerca del fin de semana y ya no nos queda nada. Estamos a punto de empezar el ese fin Ángel, de semana. ¿De ya dónde no nos llamamos? Queda nada, Ángel, tío. ¿Qué pasa? ¿De dónde nos llamas, tío? Ya os llamé una vez de Castejón, de Navarra, a ole, México, ole, de Navarra. Ole. Mira, Ángel, dime, perdona, soy un maleducado de mierda, pero dime. La otra vez que llamé era para hablar de un friki que era amigo mío, ¿no os acordáis? Bueno, sí, que me acuerdo. Sí, y mola. ¿Qué tal tu amigo friki? Ya le conté, me dijo que le tenía que haber llamado y que él mismo hubiera dado fe de que claro. Él no es un... De que no es un gordo con gafas, como decíais, la hostia. Que es un delgado con gafas. Ya, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que dentro de todo friki hay un gordo con gafas. O sea, independientemente de que su aspecto externo lo sea o no, ¿sabes? Luego sale. No estamos menospreciando ni vituperando el aspecto físico. No lo tomes por ahí. Es como una especie de forma de vida, o sea. Es como... Eso es. Sí, o sea, es la forma de vida de los frikis. ¿Qué pasa por ahí? No sé. Bueno, querías contarnos algo, porque es que necesito que alguien escuche la carta de Beatriz otra vez. La voy a releer un poco esquematizada. Porque me gusta este tema y quiero que lo toquemos esta noche. ¿Te parece a ti que te lo lea Ángel? Y si Ángel tiene algo que contar. Repítelo. Ahí vamos. Y si Ángel tiene algo que contar. Ángel, ¿tenías algo que contar? ¿Qué va? No, de momento no. Yo estoy volviendo a casa, que voy en mitad de la Nacional, que vengo de estar en Pamplona con los amigos. Es que esto del paro te da mucha, mucha libertad, ¿sabes? Sí, el que no se controla, ¿verdad? Bueno, Javito, ayer. Dime. No. Javito, ya sabes lo que querían. Quería un tema. Y he puesto unos rasgueos de guitarra superiores que me hacen sentir bien. Bien como para compartir. Bien como para retomar. Estoy esperando la pose sintónica, ¿eh? Le veo que está haciendo tiempo. I want... Me voy a saltar el principio, ¿vale? Voy al meollo. Ya empezamos. Desde hace un año así tengo una relación con un chico. Digo que tengo una relación porque no somos novios, aunque de vez en cuando lo parezcamos. Y yo me ilusioné mucho porque crea que sí. Él llega y me suelta que el otro día se acostó con una que conocí. Yo en teoría acepto eso, porque sé que si no es así, él no querría estar conmigo. Así que me toca poner cara de póker y aguantar, aunque me sienta fatal. Pues bueno, para él soy como una novia en casi todo. Me tiene cuando me necesita, le acompaña donde quiere y en general hago todo lo que quiere. Como que somos amigos pero con derecho a roce. Y entre paréntesis dice, esa frase me da un asco que no la aguanto y él la usa siempre. Y además se roza mucho. Pues bueno, le he dicho mil veces que yo quiero ir a más, pero su respuesta siempre es igual, que no está por una relación más fija y que no le apetece nada. Que si lo llevo mal, pues lo dejamos de vernos y en paz. Yo estoy harta de todo esto y me he propuesto cambiarlo, porque está claro que así no podemos seguir mucho. Siempre dicen que a las personas no se les puede cambiar, pero yo tengo amigas que empezaron a salir con tíos muy cabrones y muy golpos, y a base de broncas y ahora los han cambiado bastante. Zapato me mola a mí. El problema es que a mí no me sale enfadarme ni tener movidas. Así que, lo que quisiera es que me ayudaseis. ¿Cómo puedo plantear esto para cambiarlo? Hay que tener claro que no puedo ir de frente o me dejaréis a cabo. Bueno, sé que hay un montón de tíos que os escucharán. Seguro que alguno puede echarme una mano. Un abrazo. Y pone dos postdatas. El número uno dice, sé que vais a ir diciendo que debo ser una pesada, una troll o algo peor. Pero quiero dejar claro que soy una azafata, que soy azafata y modelo. O sea, fea no soy, vaya. Y postdata número dos. Si os preguntáis por qué aguanto esto, si puedo buscar a otros chicos, la respuesta es muy fácil. Porque me he enamorado como una verdadera capulla. Es una mierda, pero es lo que hay. Y firma Beatriz. Buah, pues ahí tiene un filón esa tía, ¿eh? Tiene ahí una cosa que resolver muy chunga, ¿eh? Vale, es que filón... Yo, ¿sabes lo que pasa? Que filón en la parte con connotaciones negativas no la había oído nunca. Es no, muy no, chungo. Es, o sea, es un filón para nosotros. Sí, de hecho sí. Porque es un, pero, es un problema es, gordo y tal. Claro, y es fuente de escarnio sin par. A ver, la movida es la siguiente. Yo voy a hacer un resumen de esto sintético, no, ¿Sintético? No, ¿sinérgico? Bueno, sináptico. Sinérgico. Bueno, da lo mismo, a la mierda. Lo que quiero decir es que voy a resumirlo. Esta chica lo que le pasa básicamente es que tiene un es novio... Es una bruja. No es una bruja, no digas eso porque no, pero ¿qué dices? Pero no, es una... No, hombre, no. A ver, al contrario. O sea, esta chica lo que pasa es que tiene su problema, ¿vale? Ella está enamorada de un chico que no le gusta como es. Entonces, en vez de buscarse otro chico, ella pretende adaptar a este chico y hacerlo pues más a su rollo, ¿no? Esto, en realidad, que en sí mismo es un problema bastante de mierda, lo que sí que nos ayuda y nos conduce es a pensar en el centro, en el centro del problema. ¿Tú sabes quién nos podría ayudar para esto? Te escucho. Pues a ver, desde aquí quiero llamar a toda esta gente que está escuchándonos y que le gusta mucho el tuning. Porque es que esto viene a ser lo mismo. Quiero decir, vale, es en vez de comprarte un buga más guapo, te vas a gastar la pasta y el tiempo, sí, en arreglarte la lo que tienes. Que tienes. Vale. Bueno, 902-345-678. Lo que quiero decir básicamente es eso. O sea, ¿crees que las personas pueden cambiar? O sea, si este tío realmente le sale ser así de chungo, de casquivano, de tener su... Pero no la tiene engañada. Ella le ha dicho desde el principio las cosas bien claras. Es que tampoco se le puede decir nada al muente ese. Ángel, vamos a ver. No. Las cosas son como son. Sí. Quiero decir, no la tiene engañada. Ella está enamorada, pues mira, eso enamorada. Es verdad. Eso es verdad, pero es un margen de conformidad relativamente bajo, ¿eh? Sí, cabrón, eso es verdad. Un cabrón sería que un cabrón, a mi entender, sería si el tío le ofrecería, vamos, amor eterno y en el fondo no, sería... No te confundas, no te confundas. Entonces lo que sería es más cabrón. Pero no. Yo no creo que el tío sea un cabrón, ¿eh? Vamos a ver, yo lo que creo es que ella pide más. Porque como claro, pedir es gratis... Ya, a ver, yo lo que creo es que las relaciones humanas son lo que son. Entonces, esta chica piensa en un novio y piensa en el estereotipo de novio que la sociedad, pues, acepta. Entonces, yo creo que esta chica, claro, cuando piensa y dice, joder, es que mi novio no lo es tanto en el momento en que se va con otras tías, se las truja por la noche y luego me lo cuenta, claro. Esto es algo que parece una tontería, pero a la gente en general no le suele acabar. Digamos que devalúa un poco, sí, el concepto de novio. Sí. Entonces, claro, eso es esas pero formas, un poco, ¿no? Tampoco... Ya, esas formas de tomarse las relaciones, pues, molestan, vaya. O sea, digamos que son un poco insidiosas. Así que, claro, yo lo pienso así y dice, joder, que es normal que esta chica haya tomado esta decisión. Este chico me gusta, estoy enamorado de ella. O enamorada de él, perdón. Pues ni ese tío es tonto, ni ese tío es un cabrón, y la tía es muy lista. Es que es así de claro. O sea, si le han dicho las cosas claras y se permite el lujo de dar a sentir ese tipo de cosas por el gacho, pues tú dirás. Vamos no a ver, sé. Tú, mira, lo estaba planteando antes en abstracto. El corazón es sí, muy caprichoso. Y no, eso es así, el corazón es muy caprichoso, pero coño, que no hay que ser masoca tampoco. Si el tío le ha dicho, mira, yo quiero contigo, lo que dice, pues el frote y para de contar. Mira, pues, a ver, yo antes lo he preguntado en abstracto y ahora te lo voy a preguntar a ti concretamente. A ver, un segundo, por favor. El corazón es muy caprichoso, es que me lo voy a tomar nota, pero coño, vale, no hay, o sea, que ser masoca. Sí, a ver, o sea, yo te lo digo. Gusta, tú no conoces al típico colega que es un tío que dice, joder, qué tío madre que te caga el Juanjo, por ejemplo, puedo decir un nombre. Y luego de pronto conoce una chica y la chica lo cambia por completo. ¿A ti esto no te ha pasado nunca? O al revés, o conoces una chica que es súper guay y de pronto conoce un tío que es un capullo y la cambia por completo. A ver, el principal de los motivos por los que yo no no he tenido éxito hasta que conocí a mi mujer en ninguna relación es porque no me ha moldado a nadie. He sido yo mismo y no ha sido válida la relación. En el momento que tú cambias por otra persona, no estás siendo tú mismo. Luego esa relación está abocada al fracaso. Ya, lo bien jugado, bien jugado. Sí, bien jugado. Sí, sí. No, no, sí, la teoría yo también me la sé. No, pero hay que votar a favor de este hombre. No, pero sí. Ángeles, votar lo que a quieras, mí me parece un ideólogo brutal. Ya, y no como ya. La bruja cambia gente esta. Ya, sí, la que bruja. Lo que hace es lo que quiere es manipular. Sí, es verdad. Lo que quiere es cambiar. Es la maestra de marionetas. ¿Sí? Que yo no soy agradable, ni tengo por qué serlo, ni serlo nadie. Busco una persona que compatibilice contigo o que soporte eso como tú soportes de forma recíproca lo mismo. Claro, pero lo que quiero decir. A ver, yo lo que quería decir con esto, que claro, me lo habéis mandado a la mierda, porque claro, yo había hecho una exposición súper guapa, ahí súper sólida, con su cimiento guapo. Te lo voy a decir, ¿qué? ¿Quieres cambiar? Yo no. Beatriz la sí. Bruja. Beatriz, bruja, ¿quieres cambiar? Cambia tú. Ya, cambia tú. Deja de ser. Lo que quiero decir con esto. Pero a ver, por Dios, no perdamos aquí entre en la maraña esta de ideas. Yo lo que quiero dejar claro, o sea, lo que quiero decir es que en realidad esto es una cosa muy extendida. O sea, esta chica lo que pasa es que lo dice, pero sí, en realidad muchas personas lo hacen. O sea, el rollo de tengo una pareja que es como es, como no me mola como es, demolición y empezamos de cero. O sea, eso lo hace mucha gente. Entonces, a ver, no, esta chica lo que tiene son unos arrestos y una valentía. No, normalmente son reformas menores. Es lo que la gente tiende a hacer. Entonces, a mí me parece que en el fondo es loable. Bueno, 902-345-678, ¿vale? Queremos que nos llaméis y que nos digáis a ver qué os parece esto. ¿Es posible cambiar una persona y hacerla para que te guste más a ti? Las personas claro realmente pueden posible. Cambiar. Sí. Claro que es posible, pero no es válido el formato. Es que esa relación está abocada al fracaso. Al fracaso absoluto. ¿Tú crees? O sea, yo soy del Madrid porque soy más madridista que el escudo y mi mujer, con la que estoy compartiendo mi vida y mis días, es más culé que la madre que la parió. Es culé como ella sola y le gusta tanto más el fútbol que a mí. Y ninguno de los dos nos hemos planteado cambiar de equipo porque uno sea del otro y el otro sea del uno. Pequeñeces y minucias. Bueno, esperad un segundo los dos. A ver, no cuelgues un segundo, Ángel, porque es que nos vamos a boleto. Que Iñaki Jiménez nos cuenta lo que ha pasado en la actualidad de la M Roja hoy. Volvemos enseguida, ¿vale? Estamos prácticamente volviendo. Chicos, lo dicho, ahora en el boleto Iñaki Jiménez nos lo cuenta todo y estamos aquí ya volviendo. Un segundo, 902-345-678. Llamaditas. Corriendo. Llamar, venga. Radio Marca. Nos encanta la información. Sobre las 3 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet, y recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. Queremos que nos llaméis al 902-345-678. De momento hemos recuperado una carta que ayer ya leímos, pero hoy nos la estamos tomando un poquito más en serio porque ayer la leímos al final y no pudimos dedicarnos. Básicamente, Beatriz, lo que nos ha contado, bueno, pues ella tiene un... Es que no sé si llamarlo novio, no sé, no es novio, ¿no? Tiene un trote... Sí, bueno, está con un chico desde hace un año. A ver, la palabra, para mi gusto, nos la vamos a inventar, noviable. Está bien ahí, vale, porque pues, además es de doble sentido, porque no viable es que es susceptible de ser novio y es no viable justo. Porque con lo que quiere hacer lo tiene claro. Sí, no, es muy viable. Vale, bueno, lo que quiere decir básicamente es que Beatriz está enamorada de un chico con el que está de una forma, pues bueno, más o menos, en realidad tiene muchas funciones como de novio, pues porque sí, la acompaña, ejerce en muchos pero casos. Cuando llega, pues por ejemplo, temas como mantener la fidelidad o quizá otro tipo de compromisos, pasa. Él se caga. Entonces, el rollo es el siguiente. Beatriz ha decidido que como a ese chico le gusta mucho, lo que hay que hacer es cambiarlo, porque, joder, así como está, no va a ser. Y entonces nos pregunta, nos ha escrito una carta preguntando, porque como sabe que este programa básicamente está escuchado por tíos, sí. Es un número de chufas alto por oyente, pues ha pensado que es el sitio idóneo, ¿eh? Yo creo que mejor debería llamar a otro sitio. ¿Por qué? La bricomanía. 902-345-678. 902-345-678. Es que me gusta, pero voy a ver si le empapelo la espalda. O sea... No, joder, o sea, es verdad. Yo en el fondo la comprendo. Mira, de hecho en el Facebook hay gente va diciendo cosas. Por ejemplo, Que sea sincero y le diga las cosas como son no significa que tenga que ser duro con ella o hacerle daño. Él sabe que ella siente algo, lo sabe porque se lo ha dicho. Y al plantearle eso le ha dicho, esto es lo que hay, si no te gusta la dejamos y listo. ¿Es necesario decirle que se ha cepillado a otra? Una cosa es dejar las cosas claras y otra pisotear a la muchacha. Déjalo, que el amor es eterno mientras dura, se pasará mientras encuentres a otro. Aparte, la chica nos ha dicho, no me olvido de ti, Ángel. Ay, hola. No, estamos ahí. No te preocupes. Hola. Vale, hola. No sé lo que está diciendo. Ah, sí, que. Claro, o sea. Ella es una chica que además nos ha contado que, bueno, pues por lo que se ve, no tiene problemas para encontrar a otros tíos. Pues una chica guapa y demás, en fin. 902-345 azafata y modelo. O barra modelo. No, sí. no es barra. Y modelo. Y modelo. La azafata barra modelo fue otro día que llamó y dijo: yo soy azafata barra modelo. Ah, vale. El juego, qué diferencia, cómo los tiene segmentados. No, no, es importante. Ya, vale. 902-345-678. 902-345-678. Os recuerdo a todos los que nos escucháis que el teléfono de Radio Marca, en este, pero que nosotros utilizamos gentilmente, el 902-345-678 es un teléfono que no tiene coste adicional. No es un 905 ni nada parecido. Y además, cuando nos llamáis, nosotros apuntamos en la lista y luego os devolvemos la llamada. Con lo cual, la llamada. ¿Un apunte? Sí, hombre, claro. Un apunte respecto del teléfono. No os quise decir nada la otra vez. Dilo. Pero se os fue la olla mazo, ¿eh? ¿Por qué? La otra vez que llamé, ¿sí?, hicisteis una interrupción similar a la de ahora en la que me pusiste el teléfono y me pusisteis posteriormente con portería. Estuve hablando 5 minutos creyendo que estaba hablando la radio con un bielorruso portero, ¿eh? Hablando con un portero bielorruso por lo menos. Y me decía, ¿portería? Y digo yo, ¿cómo que portería? Ya, bueno, es que Javito, como Javito es lo que pasa, que tiene cierta afición por mordiscar las cosas que son de colores, que por ejemplo, cálidos, depende de la época. Ajá. Entonces se ve que le dio por mordiscar los cables rojos, que son los de la corriente. Y esas cosas le vaya tela. Esas cosas le corto cerquita a la chola. Esa no las sabíamos, pero es muy buena. Vale, mira, hablando de cosas. Que fue una pasada, que estuve igual 5 minutos hablando con quien decía, yo soy portero, y le decía, ah, pues yo delantero, pero yo no soy con los jugadores principales. Y bueno, una risa con aquel hombre, al final me colgó, bueno, y lo toma ya. Pero todo lo demás que he dicho es verdad, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, entonces, 902-345-678, ¿vale? Incluso, o sea, por si favor, llamarnos. Si en vez de hablar con nosotros quieres hablar con el portero bielorruso... También, sí. Supongo que Javitos podrá pasar también, que creo que el portero es que está en centralita. Ya. Bueno, entonces, a ver, Ángel, vamos a centrarnos, ¿vale? O sea, ya has tenido ahí un tema ese. Sí. ¿Del portero? No, del es que me parecía casi más molón. Sí, ¿eh? Era más guapo, pero el de la Beatriz está, a fin de cuentas, es una bruja cambia vidas y sí. Le toca los huevos a por hecho. Dime, perdona. Pues yo quería matizar con el tema de la Beatriz, ¿no? Creo que se llama la de la carta, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso dice. Matiza. Pues yo, bueno, es que de cierta manera también ha habido ahora un apunte que me parece que hay que por lo menos pensarlo, ¿no? Somatizar un poco lo que dice el apunte, que es que ella le ha dicho a él que está enamorada, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Y él a cambio de ese comentario le ha reconocido que se ha tirado a otra. Bueno, o sea, con ensañamiento. No, ya, la ¿no? esencia es cierta, pero el timing no es la secuencia no sabemos sí. Qué sí, es. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, la forma en la que ha tenido este tío de hacer las cosas es como mucho peor, o sea, es como mucho más a la cranera. Pero no, o sea, lo que pasa es que el tío entiende que la relación que tienen es como muy abierta, entonces no tiene el menor reparo en contarle, pues por ejemplo, decirle, ¿para tal? No sé cuánto. Y en mitad de la conversación le dice, por cierto, este fin de semana conocí a una chiquita y entonces ese tipo de cosas son los que, claro, pues a ella le emponzoña el alma y le hace sentirse muy mal. O sea que sí, él le cuenta habitualmente que se acuesta con otras chicas, pero... A sabiendas de que está enamorada. Sí, sí, sí, no, claro, parece pues, que le importe mucho. Ahí es donde está haciendo mal. Ahí es donde está, él claro, se está equivocando. No, no se está equivocando, claro, en tirárselas. Eso no, él ha dejado claro, mira, yo estoy contigo por lo que estoy, ¿me entiendes? Él ha sido claro. Y luego ella, pues, se ha enamorado y le habrá puesto velas por él y lo que haga falta. Pero bueno, entonces, siendo el conocedor de esos sentimientos, debería ser más, solo por respeto, no por obligación, sino por respeto, debería ser un poco más cauto, ¿no? Y decir, no contarle que me he tirado a una o me he tirado a otra, ¿o no? Ángel, pero lo de las velas funciona. Yo sí, a mí me funciona. No me jodas. Yo sí, yo bajo a la capilla aquí a Corella cada 2 semanas cuando necesito algo, le pongo un par de velas. Y... Pues a esta le podías poner un par, ¿eh? Porque me parece que le van a hacer falta. Bueno, luego hablaremos de tus velas no, y tus... No debe ser justo, porque pedirle... Claro, es que porque le vas a pedir decir, virgencita, por favor, cambia a este chico y hazlo de otra que forma. Que se dedica a ir por ahí, claro, o sea, trinjando. Sí, bueno, no, pero quiero decir que claro, no es justo decir, como por un favor, campeón. Por favor, cámbiame. Joder, que no, es feliz con chaval, su vida, claro, sí. Y conviértelo no, tío, en no, un no, no, tío, no, yo digo no, tío. Porque no, o sea, una vez más debemos focalizar. Nosotros nos debemos a los oyentes. Y esta chica ha escrito. Sí, es una bruja, sí, está intentando joderle la vida al pobre chaval. Es verdad que le va a reventar una vida de alegría y pero no obstante, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo que debe hacer es Ángel, buenas noches y muchísimas gracias por llamar, hombre. Nada, gracias a vosotros por atenderme. Un abrazo, crack. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Mira, una cosita. Desde aquí quiero saludar un momentito a gente que nos ha dejado mensajes en la otra parte del Facebook, es el grupo. Mensaje desde Argentina. Sí. Ariel Eduardo García, ¿vale? ¿Sí? Un saludo. Y también Carla Picos, que nos ha escrito desde Salt Lake City, en Utah. ¿Y qué nos cuentan? Nada. ¿Has visto qué poco impresionado me mostras? Que estaba haciendo otra cosa. A mí que nos oigan. Esto es de ultramar, qué guay. Es la magia de Internet. Es que me hace... La red que hace pequeño el mundo. Tío, que calienta mí, los espíritus de a las personas. Mí me parece magia. Es una comunión mística en la cual todos los hombres se hacen hermanos. Vale, yo te voy a decir una cosa. Hace unos años estábamos haciendo este programa, en una. Con mucha menos eso. Y nos sorprendía que nos llamasen de 10 kilómetros más lejos. Ya, es verdad. No, está muy guay. Un abrazo muy fuerte cuando a todos. Cuando éramos jóvenes y limpios y guapos. Sí, hace muchos años de eso. Un saludo muy fuerte y un abrazo también a todos los que nos escuchan a través de radiomarca.com. Qué guay. Que nos parece magia, sí, de verdad. Sí, está muy bien. Bueno, 902-345-678. Necesitamos que a partir de ya nos llaméis, ¿vale? Es súper importante porque este tema está guay. Lo vamos a seguir tocando. Pero tenemos más cartas y tenemos más cosas que decir. Así que 902-345-678, ¿vale? O sea, qué guay que serían unas llamaditas ahí, ¿no? Sí. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Y volvemos, ya estamos aquí volviendo. You want it, anyone but me. Cada mañana aparta los malos rollos, deja la crisis a un lado y disfruta de un buen rato de radio deportiva entre amigos. Directo Marca, de 10 a 1 de la tarde con Vicente Ortega. Yo hago Directo Marca, tú haces Radio Marca. Te digo una cosa, yo cada vez que oigo a Ortega decir esto de yo hago Radio Marca, y yo, tú, y yo estoy a punto de decir, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo? No, es que... Pero, o sea, no Ortega, sino el oyente. Sí, sí, sí, sí. ¿Oyente qué es? Sí, sí, ¿qué haces ellos tú? Hacen Radio Marca y eso es cierto. No, no es verdad. Sí, es verdad. Sin no ellos, verdad. ¿Qué somos nosotros? No, lo que tienen que hacer es llamar más para 902, hacer más Radio Marca. 902-345-677. Hacéis poca Radio Marca, de verdad. No, no, suficiente, suficiente, porque que el jalalala solo se entiende con los oyentes que están ahí cada noche apoyándonos, marcando el 902-345-678 y ayudándonos a contestar a las por misivas. Eso yo no entiendo nada de la bruja esta. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Pues que estamos aquí y parece como que la noche está un poco atorada con este rollo, ¿no? O sea, no acabamos de verlo. A lo mejor tú nos ayudas, ¿sabes? Porque tienes como la óptica femenina esta que nosotros nunca tenemos, pero pues tú la tienes, joder, no sé, ¿se te ocurre algo? Venga, ahora explica por qué nosotros no tenemos la óptica femenina y ya hemos hecho la noche. Dame, joder, es verdad, es que por mucho que nosotros nos pongamos y tengamos aquí... Era una cuestión retórica. Pues no me líes porque bastante tengo. Es que además cuando llaman chicas yo me pongo muy nervioso. O sea, de pronto empiezo a ver las cosas. ¿Ves? No dejo hablar a nadie. Vale. Natalia, contando ¿de dónde nos llamas? De Madrid. De Madrid. Bien. Cuéntanos, por el amor del cielo. Es que la verdad es que no he leído la carta, así que... Vaya, y entonces nos querías contar tú quizá un problema. Bueno, más o menos. Cuéntanos. Perdona, un segundo, Natalia. Javito ya sabe lo que tiene que hacer. No, pero que yo se lo voy a recordar porque, Javito... Hay una chica nueva que no había llamado nunca y está enfrentándose por primera vez a un medio hostil como es la radio. Quizá, si ponemos un fondo de color púrpura, la genial guitarra de uno de los mejores grupos de la historia del pop. Vale, basta. O sea, no la melodiosa voz de Joe Tempest con su melena dorada al viento como espigas de trigo bajo el sol de la noche. Mierda, bajo el sol de la tarde. Bajo el sol rebotado en la luna de noche. Solamente así, solamente de esa forma, Natalia podrá abrir su corazón y quizás su alma a los oyentes. Venga. Adelante, Natalia. No, a ver. Yo la verdad es que hace mucho escucho, pero no me había atrevido a llamar antes, ¿no? Pero yo tengo un problema, yo es grave. Cuéntanos. Madre mía, pero no me digas eso porque me pones como ya me predispones. Prepárate y... ¿Me sujeto a la mesa? Sí, vamos a ver qué pasa. A ver, yo estaba con un chico hasta hace poco. Sí. Y yo he conocido ahora a otra persona. Lo que pasa es que los dos son completamente diferentes. Y yo no sé, a ver, no sé cómo enfrentar esta situación. Además, uno es muy guapo, pero es tonto. Quédate pero... con eso. Ya no necesito que me cuentes más, a la mierda. Ese es el que te conviene. ¿Guapo y tonto? No, espera. ¿Qué más te puedo pedir? El otro tiene muchísimo dinero no, y... No, eso no es verdad, porque lo he dicho antes. No, es guapo o tonto, se acabó. Otra llamada, Javito. No. A ver, ¿cuál es el otro? Uno es muy guapo, pero es tonto. Es tonto. Sí. Vale. Es tonto. Sí. Ese es el problema que tiene. Pero tonto, a ver, o sea, tonto. Y el otro que tiene, vamos a ponderar. ¿Y el otro que tiene? El otro no es tan guapo, pero es inteligente. Pero es que, ya a ver, lo he dicho muchas veces y lo repito, la inteligencia es una virtud sobrevaloradísima en la vida. O sea, ser inteligente no es bueno para casi nada. Yo, vamos, tampoco es que yo lo sepa, ¿no? Porque claro, es por razones tan claras. Pero lo has visto por la calle, has visto gente más inteligente. Sí, y la he visto y no tenía cara de estar guay. Yo pienso que estoy mejor que ellos. No sé, o sea, me lo paso más guay. A ver, es como la higiene. Sí, es otra cosa que no se entiende. Higiene, o sea, claro, inteligencia... Sí. Sí, respeto por el bien ajeno. Sí. O sea, son cosas que a mí me parecen conceptos abstractos. Ausencia de antecedentes penales, o sea, son cosas... sí, o sea, son cosas como anacrónicas. Sí. O sea, si fuera de nuestro... Son del siglo XIX, siglo XX, pero no, sigamos. Vamos a adentrarnos, Natalia. Pero a ver. Es que una cosa es ser un poco tonto y otra cosa es ser muy tonto. Y este es muy tonto. Es que sí, porque, por ejemplo... El otro día estábamos hablando de los Beatles y preguntamos si sabían quién eran los Beatles y él dijo que era un batería de Elvis Presley. O sea, ¡es tonto! Claro, cuando todo el mundo sabe que en realidad es el bajista. Sí. Los Beatles, un grupo ya. Como los Beatles. ¿Cuántos años tiene tu amigo? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene tu amigo? 6. Ese tiene 25. 25 años. Con 25 años, es que ser guapo no me parece excusa para No saber. No, tiene otras lagunas Beatles. En cultura general que podamos también aquí hacer un poco de escarnio con ellas. Por ejemplo, ¿sabe restar? No, sí, eso sí, vamos. Llevando. Es que yo no, ¿eh? O sea... No. Es que lo que pasa es que él no sabe nada porque está todo el día metido en los videojuegos. Es que vale. Es la única explicación que le encuentro. ¿Y es guapo y juega videojuegos? Sí. Eso me parece una actitud contradictoria. Es paradójico. Sí. Entonces él está todo el día metido en videojuegos y no le importa nada más. Pero tú, sin embargo, crees que es un chico muy guapo. A ver, ¿cuál es tu relación con cada uno de ellos? O sea, esto es importante. ¿El primero es su novio? No. No. ¿Cuál es tu novio? A ver, el chico que no es muy guapo sí. Es mi novio. Pero es que es el problema que tiene es que es... A ver, cuando digo que no es muy guapo... Ya, me está siendo súper generosa. Sí. Ya. Es que es la hostia de feo. Ya, es feo de cojones. Es que es más feo que pegarle a un padre. Ya, sí. Es que sí, salir a la calle y la peña salir huyendo. Yo de todas maneras... A ver, vamos a empezar... Es que el otro día hubo una manifestación y no una manifestación. Era que había salido a la calle y la peña estaba huyendo. Una turba sí. Huyendo. Vale, o sea, a ver... Vamos a quedarnos... Es muy importante que aquí retengamos conceptos, ¿vale? O sea, el primer concepto de todos es que yo he empezado... Cuando me has estado contando esto, lo primero que yo te he dicho es... Quédate con el guapo tonto. Claro. Vamos a ver a dónde nos lleva la conversación por el placer de la día. Pero de casi seguro que pero no va a llevar ahí. A acabar en que porque te... el señor Benet sí. Tiene una cierta tendencia a valorar la belleza física no. Y la estupidez o estulticia... Exacto. Yo lo que valoro no es la belleza conjunción... física, sino la estupidez, que me parece un atributo buenísimo. No, en conjunción, sobre todo la belleza con la estulticia, todos juntos claro, esto es forman un conjunto sí, que es estupendo. Una persona que es estupendo. Bonita y manipulable, que es lo que más le gusta. Bueno, manipulable no. Manipulable, o sea, sí. No, estúpida, en fin. Sí. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si tú le tiras cosas, él te las trae. Por ejemplo, una pelota. Una pelota. Tú si le tiras una pelota, y le dices, tráemela. ¿Te la trae mirando la colita? Bueno, la verdad, no. No. Bueno, pero igual bueno, que tampoco. ¿Pero crees que lo puedes educar para que haga algo así? Sí, sí. Además, entonces te conviene. Se le puede claro. Educar. Se entonces, puede educar. Ahora hay unos silbatos fenomenales sí. que cuando le das lo entienden enseguida. Si eres sí. Capaz de hacer eso y es guapo, puedes llegar a tener una buena relación con este chico. La verdad, el chico ahí, es muy manipulable. Vale, pues es que de ahí para abajo es más complicado. Ya. Vale, que decir, si él, por ejemplo, no es capaz de distinguir entre impulso, cuando, pues entre luces y colores. O, por ejemplo, entre dolor y placer. Claro. Estas son cosas que son muy perentorias. Porque, es complicado claro, manipular sí, una persona así. Porque tiene una longevidad bastante limitada. Claro. A medio plazo va a vivir poco. Y porque además casi siempre hay que hacerlo con electrodos. Y eso es que... Quieras que no. Ya, desmerece mucho las relaciones humanas. No, bueno. Sobre todo en cuanto a la belleza, porque en cuanto le metes electrodos en el cráneo. Pero se pueden poner electrodos en muchas partes del cuerpo. Es que el señor Albino le haga caso que es un antiguo. Es verdad. Él se toma, como siempre, lo de que poner electrodos hay que ponerlo en las orejas y en los huevos. No es verdad. No es verdad. Bueno, vamos a centrarnos. Hombre, por Dios, que estamos divagando. Pero es que el hipotálamo hay que estimularlo de alguna manera. Vamos a centrarnos. A ver, entonces, tu novio es el que es feo, pero es un tío muy feo. Y dices, bueno, en fin, la belleza es algo subjetivo, con lo cual puede no ser. No, sí que es feo, ¿no? A ver, ni subjetividad ni leche. Es feo de que tú coges feo. 100 personas sí. En una sala sí. Y dices, el feo y es él. Sí. Vale, entonces... ¿Es operable? No. Además, hemos quedado antes y tú mismo decías que no hay que cambiar a las personas. A ver... Eso lo estábamos diciendo... Eso era la llamada de antes. Y si mi criterio tuviese que aguantar de un minuto a otro, sí. Este programa no tendría sentido. Porque yo tendría que... Dejaría de tener gracia. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿no crees que lo puedas operar? No, es operable. Te sale es más barato educar al otro. Vamos a entrar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con este chico? 2 meses. Ya, tampoco es que sea muy novio, vaya, es lo que nos quieres bueno, decir. Bueno, 2 meses oficialmente, pero llevamos más tiempo. ¿Qué pasa, que os habéis hecho con una marca de estas de lo de las vacas? ¿Os habéis puesto en el culo, por ejemplo, una marca de fuego de que ya lleváis del día en que empezaste a salir? No, hombre. Vosotros lo delimitasteis. Sí. Sí, vale. Entonces, ¿y con el otro que estás? De rollete y de chiqui, No, a ver, en principio se supone que solo somos amigos, pero él me ha dejado claro que quiere algo más conmigo. ¿Y él sabe que tienes novio? Sí. ¿Ves? Un tío lanzado. De hecho, te conviene el guapo, un tío lanzado y traidor. Te conviene el guapo, traidor, lanzado y tonto. Todo bueno. No. A mí la parte lanzada no me convence. Pues no, porque, a ver, una persona manipulable es mejor que no tenga iniciativa. Ya. Bueno, pero a lo mejor son iniciativas en plan, es como si, por ejemplo, tiene hambre. Ten en cuenta que el rollo de reproducir es también muy, muy visceral, o sea, sí. Él lo lleva muy metido dentro, vaya. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿has hecho experimentos con comida, ponerle comida cerca? ¿Él se mueve? Se estamos exagerando y estamos sacando mucha punta a lo estúpido que es tu amigo el estúpido. A ver, vamos a centrarnos. Pero no, un segundo, un matiz. Sí. ¿Es más tonto o estúpido? Es tonto. Es tonto. Está bien esto, está bien. Está bien, porque, está bien porque lo entiendes tú, porque sí. Ya me explicarás no, cuál ver, es la... un estúpido es un tío que... O sea, ah, ya, vale, te dices que el otro es... Más imbécil, sí. Más una cosa es una actitud y lo otro es una aptitud. A ver, sí, exacto. Ya lo el caso es que él no tiene cultura, digamos, y en lo que... Hace tiempo estabas hablando de los friki, ¿no? Sí. Vale, pues él es un friki total, pero Fricardo super de primera. Friki. Super lo único friki. Que es guapo. Un friki guapo. Pero de estos, no, mira, Natalia, lo siento, pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a apuntar tu número de teléfono y vamos a intentar que la policía te localice, porque acabas de decir una cosa que es una barbaridad. O sea, eso no puede ser, un friki guapo. Es guapo, ya, pero eso es muy ya lo friki. Has dicho. Joder. Pero, a ver, vamos a ver. Pero por ejemplo, ser el único. No, pero es friki de estar 10 horas en el ordenador sin despegarse. Pero, entonces, si tú, por ejemplo, le haces preguntas en plan friki, ¿él funciona en plan friki o sea, él tiene friki, una especie ¿no? de subcultura que ahí sí que se puede hablar de él. Por ejemplo, si tú hablas de él con videojuegos, ¿de eso sí sabría? Sí, yo hablo de él, de cualquier videojuego, y él... sabe de todo, ya, pero bueno, claro. Pero es que entonces a lo mejor lo que pasa es que no tenéis temas, no es que sea estúpido, sino que vuestros temas de conversación no son comunes. Y aparte sí. Es tonto. Porque es que el nivel de cultura general para moverse por el mundo... A ver, por ejemplo, él para ir, cuando tiene que ir a casa, ¿vale? ¿Él tiene coche? No. Entonces él cuando va en autobús, ¿qué hace? ¿Le enseña el carnet al conductor para que lea la dirección y le lleve allí? Supongo. Es que es tonto de verdad. Vaya, tela. Bueno, ¿y tus amigas qué piensan de esto? O sea, cuando tú a tus amigas les preguntas que cuál es su opinión, ¿ellas qué te dicen? Ellas me dicen que me tendría que quedar con el tonto porque está bueno, pero es que... ¿Ves? Tu amigo, que es el que es tonto, es guapo, es traidor y es lanzado... Sí. Además, tiene el beneplácito de tus amigas. O sea, es que, de verdad, no sé... ¿Y tus amigas no te lo van a intentar levantar? ¿Qué? ¿Tus amigas no te lo van a intentar levantar, crees? Porque no, porque es tonto. A ver, es que ellas son muy listas. Me quieren a mí dejar con el tonto, yo qué sé para qué. Ya, y quedarse ellas con el feo que es listo. ¿Cómo saben tus amigas, eh? ¿Tú estás segura de que son muy listas tus amigas? ¿Qué? No sé. Bueno, y entonces, hemos hablado bastante del estúpido de tu amigo, el estúpido, que además es traidor y, bueno, no es estúpido, perdón, es una actitud y es un insulto. No, es limitado, ¿eh? Vamos es a tomarlo. Limitado. Es una persona que tiene una cultura. También. Bueno, en fin, voy a dejarlo porque me estoy metiendo yo solo en un... Pero da igual. Todo guapo. No pasa nada. Vale, entonces, vamos a hablar de la otra persona, ¿eh? Yo creo que vamos ahí como... ya hemos hablado un poquito de él, es un chico feo, es inteligente. ¿Es muy inteligente o inteligente suficiente como para hacer parecer al otro estrictamente tonto? Porque, es bastante inteligente porque no ha hecho otra cosa que estudiar en su vida. Eso tampoco demuestra mucha inteligencia. Vale, entonces, es inteligente, no, pero te voy a hacer una pregunta, Natalia. Más cosas. ¿A ti te hace feliz? Sí, por eso estás viendo ese rollo con el tonto guapo. O sea... Es verdad, me lo podías haber preguntado a mí. Tienes razón, es una mierda de pregunta. Vale, bueno, mira, lo primero, vamos a empezar a poner ya las cosas claras. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Crees que te va a hacer más feliz el tonto guapo que el feo inteligente? Pues es que no lo sé. Hombre, a ratito sí. Que si, la pregunta es, si tú crees que serás más feliz con el guapo, traidor, lanzado y tonto. Que con el fiel... inteligente y feo. Depende en qué aspectos. Por ejemplo, horizontales. Pues claramente ahí, yo qué sé, si es guapo es mejor, ¿no? Ya. No. Has tomado la horizontalidad de una forma un poco estricta. No. Eso no quiere decir en ningún caso que decir que un chico sea guapo habilidades ya sean superiores. Bueno, vamos a hacer una cosa para empezar. 902-345-678. Te digo ya que en Facebook hay mucha gente que está opinando sobre el tema. Como por ejemplo, pues por aquí nos comentan: el chico inteligente te sirve para la semana en la que es super chachi y ser mujer, y el guapo te sirve para el resto del mes. Joder, vaya. ¿Quién ha dicho eso? Has tenido suerte que no me lo había leído antes. Bueno, la gente se lo toma como muy diciendo, vaya, o sea, es una... No hay una corriente clara, ¿no? O sea, la gente en general opina que, bueno, pues que... Es complicado. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. 902-345-678. A Natalia tiene un problema, que es que tiene para elegir ahora mismo entre el que es su novio, que es un chico feo e inteligente, buena conversación, un tío amigable, sí, te trata bien, es agradable. Sí, sí. Todo lo que estoy diciendo de momento es malo, ¿eh? O sea... No, vale. Pero a ver, el otro también es agradable y me trata bien, pero es que es tonto. Ya, ya, ya. 902-345-678. Vamos a ver cómo nos lo montamos. No, yo quiero, sí, quiero saber una cosa, un matiz más. Tus amigas, por ejemplo, ¿te llaman mucho la atención porque tu novio sea muy feo? Bastante. Pero, y, perdona, es que esto me pica mucho la curiosidad. ¿Cómo te dice una amiga, joder, qué feo es tu novio? Pues diciendo, así, qué feo es tu novio. Vaya. tenemos un día flojo, ¿eh? O lo típico de, ¿qué te pareció mi novio? Majo. Ya, uf, eso es demoledor, sí. Sí, es majo. Y luego dice, ¿qué quiere decir majo? Vale. Es que es muy feo el hijo de puta. Ya, hasta por Dios. Vale, bueno, vamos. A ver, no me tires de la lengua. Natalia, mira, vamos a hacer una cosa. La gente está ahora mismo pensando y viendo a ver qué podemos solucionar con esto, ¿vale? ¿Te parece que te leo una carta mientras tanto y a ver si así tú nos ayudas a solucionar un problema? Vale. A ver, es de un chaval que se llama... Uy, además se llama Sergio. ¿Ah? Acá somos tres aquí. Javito, le voy a leer una carta a mi amiga Natalia. Si tú me ayudas, haremos de esto una experiencia inolvidable. Mira, además, ¿no decías que no sabía quién eran los Beatles? Antes que nada quiero que quede muy claro que sé dónde me meto. Así que por favor, dejalalalero a jalalaleros. Tía, qué difícil. No os jartéis mucho conmigo porque me sé de memoria cómo va esto y seguro que acabo pillando. Os cuento, tengo 18 y nunca he estado con ninguna... 18 se referirá a años, ¿no? Sí, vale. Y nunca he estado con ninguna chica de ninguna forma, ni de rollo, ni saliendo, ni nada. Antes de que lo digáis, no soy ningún friki ni nada parecido, pero me cuesta mucho acercarme a las chicas porque me pongo nervioso. Vaya, o sea, está guapo. Bueno. Desde hace más o menos un año voy mucho con una amiga. Nos llevamos muy bien y yo la quiero muchísimo. De hecho, la quiero demasiado, porque estoy enamorado de ella. Yo creo que ella lo sabe, porque tonteamos muchísimo. Siempre vamos juntos, yo la acompaño a todas partes y me porto muy bien con ella. Y entre paréntesis explica. Chorradas, pero hago cosas como darle mi gabardina si tiene frío, o la llevo en coche si hay que ir a algún sitio, o aguanto sus lloros. Es una chica muy sensible. Coñazo de chica. Ella es un poco mayor que yo, tiene 20 años y tampoco tiene novio ni nada. De hecho, ella está como muy acomplejada de cómo es, pero es porque siempre se enamora de los típicos tíos buenos que pasan de ella. Yo la veo muy guapa y creo que objetivamente es una chica muy mona, no es gorda ni troll ni nada de eso. Pues mi problema está bastante claro. Yo creo. No me atrevo a decirle lo que siento. No es que no me atreva por miedo a perder a nuestra amistad ni nada parecido. Es que de verdad no puedo. No hay forma. Noto que me va a estallar el corazón y nunca doy el paso. En realidad, mis amigos y yo creemos que ella siente algo por mí, pero ella tampoco se atreve o no quiere. En el fondo, creo que si doy el paso, dirá que sí, porque hemos vivido momentos muy íntimos, en los que por culpa de mi cobardía, al final, ni nos besamos ni nada. Chicos, necesito ayuda con esto. ¿Cómo puedo acercarme a ella y decírselo? En serio que no me vale que me digáis que se lo suelte o que se lo ponga en una nota, porque me bloqueo y no lo hago. Y no quiero quedar como un pirado poniendo esas cosas en notas con 18 años. Por Dios, a ver qué podéis decir, no os faltéis demasiado. Eso pido para empezar. Un abrazo. Y Sergio firma. ¿Dicen, ves? No. Vale, de ahora en adelante vamos a pedíroslo. Sí. Que por favor, cuando nos enviéis un email, ¿sí?, como vosotros sí sabéis dónde estáis, pero nosotros no lo sabemos, nos lo podéis decir. Es lo que se llama el flujo de información. Sí. Aparte, eso nos viene bien porque, por ejemplo, mira, ¿ves? Sergio se ha perdido la oportunidad de que lo intentemos liar con Natalia, para empezar. Sí. ¿Que no funcionaría? Pues no, porque le gusta un chico que es guapo. Pero a lo mejor y cada vez. No, pero siempre es una ventaja. Sí, está porque bien. Porque además, Natalia, por ejemplo, es una persona que está abierta a cambiar. Y eso lo has dejado claro. Y eso siempre es muy bueno. Claro, o sea, tú tienes claro que porque, lo chico toda la vida, ¿no? Porque en realidad, vamos a ver, ahora tenemos perdona, un guapo tonto. Un segundo, perdona, Natalia, no te lo he preguntado y ya, a lo mejor estoy siendo un poco incisivo. ¿Cuántos años tienes? Yo, 19. Bien, bien por pelos, pero bien. Okay. Vale, entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo Sergio? Pues mira, a mí, o sea, he vivido esa misma situación con mi mejor amiga y yo le diría que se lo tiene que decir, pero como sea... ¿Te molaba tu mejor amiga? Que decías que se lo tiene que tirar. ¿Te molaba tu mejor amiga? No, a ver... A tu mejor amiga le molabas tú. No se atrevía a decírtelo. No, a ver. No, no, os molabais las dos, pero ninguna de las dos. Eran las dos. Claro. Es lo típico, ¿no? Sí. Eso, claro, te cuesta mucho contarlo. Tu mejor amiga y a tu mejor amiga y a ti os gustaba un chico y no os atrevíais a deciros. A deciros entre vosotras, pero sí a él. No. No, a ver, mi mejor amiga. Un chico le gustaba y a tu amiga y tú. Y no se atrevía a deciros a ninguna. Pero se lo dijo a ninguna de las dos. No, a ver. No, no, que el tonto. ¡Basta! ¡Basta! Natalia, cuéntanos. Que el mejor amigo varón de mi mejor amiga. ¿El mejor amigo varón, has dicho? Sí. ¿El mejor amigo varón? Sí, porque había un mejor amigo duque, un mejor amigo pero, conde. ¿Cómo que mejor amigo? ¿Te refieres a chico? O sea, sí, con chico, el mejor amigo hombre. Vale, pero bueno, el mejor amigo hombre. Hay una mágica forma de acabar las palabras que es con agua, ¿no? Si tú me dices el mejor amigo, yo entiendo. Vale, sigue, dale. Ya, el mejor amigo de mi mejor amiga estaba enamorado de ella y estaba en la misma situación. Tampoco nunca se había liado con nadie ni nada. O sea, es que pues es igual, es la misma carta. A ver si es lo mismo. Joder, a ver si es el mismo. ¿Cómo se llama? No, se llamaba Álvaro, Álvaro. Seguro que el cobarde de los huevos este no ha tenido huevos de poner su nombre de verdad. Me acuerdo de un personaje que tenemos apartado que no volvió a llamarse el cobarde Melizo. El cobarde, sí, la sabandija de Vigo. Sí, David era. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, chicos, chica, perdón. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar? A ver, lo primero, vamos a hacer una cosa, que es resumir la carta. Lo que le pasa a Sergio es que él está muy enamorado. Bueno, él nunca está con una chica, con lo cual le falta un poquito de soltura en el mundo del flirteo, ¿vale? Sí. Pero él ahora, pues bueno, ha conocido una chica, lleva un año más o menos siendo muy amigo suyo, y es la figura específica y típica del novio al acecho, del amigo al acecho. O sea, él está muy enamorado, pero no se atreve a decírselo porque le falta ese empujón final, ¿no? Ese es su último sprint en el cual, pues bueno, te lanzas al ruedo. Huevos. Sí, cojones, vaya, o sea, que no tiene huevos. Y entonces no se atreve a decirlo y está porque se bloquea. Entonces, como ya ha llegado a la conclusión de que no va a poderlo decir nunca porque se bloquea siempre, pide formas alternativas de llegar hasta el corazón de esa chica. Porque parece que la chica, aunque en el fondo también siente algo por él, tampoco está por la... Le falta también ahí un poco de... Pues, ¿cómo encontrar el valor? Es lo que pide él. Sí. Yo como mujer y habiendo pasado, o sea, habiendo vivido la situación, lo único que le puedo decir es que tiene que sacar valor de donde sea y decírselo, pero es que donde sea. Es curioso que digas esto porque, mira, curiosamente al final de la carta dice, no me vale que me digáis que se lo suelte. Ya, pero es que no hay otra forma. No, pero ahí está, ahí es donde quiero apelar a vuestra inventiva. O sea, es importante que lo pensemos de este modo, ¿vale? ¿Cómo? O sea, si tú imagínate que te pasa esto a ti. O sea, tú tienes una... ¿Tienes amigos, tú? Sí. Bah. Bueno, pues, muchos. Obviamente. Muchos. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que la mayoría de los que tienes, por lo que veo, dejan de serlo en un momento u otro. Vale. Si a ti te pasara esto y tú supieras que hay un amigo que realmente está por ti, ¿no? Porque esas cosas se saben, ¿no? O sea, hay una tensión ahí sexual que es el rollo de las telecomedias, ¿no? Ahí se puede cortar el ambiente con cuchillo. Entonces, ¿cómo crees que podría acercarse a ti, no? No sé, claro, diciéndotelo. Es que la verdad es que es absurdo. Bueno, no, perdón. He tenido un momento de flaqueza. Perdón. Natalia, cuéntame. ¿Qué? Es que no hay otra forma. Es que si no se lo dice, ¿cómo? No puedes. A ver, hay trampas. A los 18 años es un clásico. Sí. El hacer el culebre y el notas. Sí. Diciéndole... Pregúntale a... O sea, coges una amiga y le dices... Pero eso es muy chungo, ¿eh? Pero se hace mucho. Pero es que, a ver, lo primero que de estás hecho, diciendo... De hecho, se hacía en el siglo XIV ya. Ya, tío, de hecho desde el principio. Pero lo primero que estás diciendo con eso es... Díselo tú porque yo soy un cobarde de los huevos. Es ¿vale? verdad. O sea, pero es que eso es una cosa como muy... ¿A ti te gustan los tíos cobardes, Natalia? A los 15 años se hace. No, a que a las chicas le gustan los tíos tiras para adelante. ¿A que te daría igual que tu amigo el guapo... Fuera cobarde. En vez de traidor, por ejemplo. Vamos a cambiar uno por otro. A que te daría igual. No, la verdad es que no. ¿No? Mejor traidor. Mejor traidor que cobarde. Sí, la verdad es que yo también, hombre. A mí los sangre tibia me... Ah, pues a mí la tibieza no me mola a mí, por nada, ejemplo, tío. La cobardía eso no me importa y la traición en un momento me preocupa más. No sé, yo la veo que está ahí. Bueno, 902-345-678. Tenéis que ayudarnos con el caso de Natalia y también con el caso de Sergio, porque lo está pasando mal, y Natalia también. Vamos a ver si nos llama la gente. Natalia, muchísimas gracias por llamarnos, guapa. Nada, ustedes. ¿Nos llamas otro día o qué? Sí, Sí, claro. Cuando tú quieras, esta es tu casa. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao. 902-345-678. Smash Mouth, Cooster. Vamos a ponerle un tema. Esto es tu casa. Te ha quedado muy guay, pero ¿dónde va a dormir? Radio Marca, no, Radio Marca es la casa de todos los oyentes de Radio Marca. Es vuestra casa, chicos. Vale, te la, 902... Méndez te la va a liar por esto. Méndez te la va a liar. 902-345-678, ¿vale? A partir de ya queremos que nos llaméis para eso, para hablar con la, para hablar del tema de la chica esta o para comentar lo que le está pasando al pobre Sergio este. Por favor, lo de la casa de todos los oyentes es una cosa... Si te paras a pensar, lo del Sergio este es una mezcla de cobarde... De pagafantas, de amigo al acecho. Sabandija, novato, acojonado. Sí, púbere. Sí. Lo que quería decir, que lo de la casa de todos los oyentes es figurado, ¿eh? Quiero decir, no es que tengamos sitio para... 902-345, claro que tenemos sitio, hombre, vosotros sí, a Radio Marca, decir que vais de mi parte. 902-345-678. ¿Cómo? ¿Avenida San Luis 25? No, en serio, chicos, 902-345-678, queremos que nos ayudéis. Hooster, de Smash Mouth, y volvemos ya, estamos aquí. El programa para los que sienten y viven el deporte todos los sábados de 12 a 1 de la tarde con Fernando Soria. Nuevo horario, más deportivo. Todo sobre el deporte como ocio y salud, con especial atención al rugby y a las actividades de naturaleza y aventuras, las nuevas tendencias, los ayuntamientos. Y los domingos de 8 a 9 de la mañana, la tertulia al límite. El deporte desde el punto de vista de los mejores profesionales. Al límite en Radio Marca, la radio que hace afición. Hola, soy Sergio García. Hola, soy Álvaro Velasco. Hola, soy Ángel Cabrera. Hola, soy Carlos Balmaceda. Me llamo José Mario Lazaban. Soy Gonzalo Fernández. Hola, soy Ivo Giné. Hola, soy Pepín Rivero. Hola, soy Miguel Ángel Jiménez. Pues ya estamos todos, solo nos faltas tú. Los lunes y los viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 11 a 12 en Radio Marca, en Bajo Par, la radio del golf. La cultura del buen rollo. 14 minutos faltan para las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Bueno, cosas, bueno, bueno, bueno. Cosas muy bonitas están pasando en el mundo de Unibet, porque ahora mismo se está celebrando el torneo, el GP, ¿cómo se llama? EPGP, pues que no, el EPT de San Remo, y está funcionando relativamente bien para el equipo de Unibet. Pero ¿sabes por qué? Porque el equipo Unibet es el mejor equipo de póker de toda España. Sí. Ningún otro equipo de póker de España puede compararse. ¿Por qué? Porque en Unibet solamente están los mejores jugadores. Y dirás, vaya, eso me hace partir con desventaja. Estás equivocado. No. Porque en Unibet quieren que te vaya bien. Y lo hacen haciendo una web en la cual te enseñan a jugar a póker. Hay muchísimos. Hay cursos, están las normas, hay una escuela de póker, etcétera, está de todo. O sea, aparte que si te lo curras un poquito, pues por ejemplo puedes ir a torneos un poquito más facilitos, como por ejemplo el del Algarve. Sí. Que todavía hay posibilidades de que llegues corriendo. O sea que hay hasta 20 asientos para el Unibet Open del Algarve. Y si, bueno, pues no llegas al del Algarve, pues al siguiente, porque Unibet te da muchas opciones, muchas oportunidades. También está el de Vilamoura, que es desde el miércoles 16 hasta el domingo 26 de abril, el Turbo Rake Maratón, ¿vale? Que todo lo que hay que hacer es jugar en cualquier mesa y generar el mayor rake. El mayor rake es pues jugar mucho y mover pasta. Eso es bueno para vosotros, chicos. O sea que venga, corriendo todos a unibet.com a probar y aprender a jugar al póker. Y si no queréis jugar al póker, ya sabéis perfectamente cómo funciona esto. O sea, ahí Unibet tiene la web de bingo más grande de toda Europa, que es mariabingo.com. 4 millones de pavos de premios al mes. Vale, o sea, en un sitio donde se mueve tanta pasta vas a pillar seguro. Y porque si no, además hay bacarra, ruleta, en fin. ¿Qué eres nuevo? Llegas, entras, es que no estoy seguro de cómo funciona esto. 5 pavos para ti, para que vayas probando por todos los sitios. O sea, más fácil no se puede poner. No se puede, no. Unibet.com. Venga. Néstor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal estamos? Bueno, quedan 12 minutos para las 4. Viene Iñaki, nos cuenta el boletín. Bien, no nos quejamos tampoco. Bien, tirando. ¿Tú qué tal, hombre? Yo, pues acabo de llegar de Madrid a casa, que estaba con un amigo. ¿Eh? Y lo estaba aquí escuchando el problema del Sergio este. Sí, pobre chaval, el cobarde este de los huevos, sí. El cobarde, sí, es. Pues yo la solución que le veo, pues que la invite un día él solo. Perdona, dilo tú, te toca. Espera, un segundo, perdona. Te toca a ti, ¿no? Sí. Vale, espera, la última vez lo dijiste tú. Sí, es me verdad. Me toca a mí esta vez. Perdona, Néstor, si no te importa, es que puedes bajar el volumen del receptor, porque es que se oye, se acopla. ¡Cómo mola decir esto, tío! Es lo más, ¿vale? Es que súper profesional. Es que mola de la... mola mucho, ¿verdad? Sí, mola mucho. Néstor, ¿estás ya? Néstor, ¿estás? Sí, estamos. Vale, perdón. Chao. Toma. Qué cabrón, tú también sabes. Vale, dile, perdona, sigue, Néstor. Ah, pues que yo la invitaría a salir conmigo solo. Sí. Oye, pero eso, Néstor, no. Pero deja que evolucione la historia, ¿vale? Pero vamos a ver, es que es Sergio el que tiene que conseguir que avanzar. Sí. No, Néstor, yo le invitaría a... Ah, vale, entonces tú le invitarías a tomar algo. Si tú fueras Sergio, joder, Héctor. Si yo fuera Sergio, sí. Cogería y le invitaría a tomar algo conmigo solas. Sí. Oye, si acepta, pues es que la gusta y tal, pues ya, pues unas copitas. Ya, bueno, a ver, el problema está en que ellos, sí, están pegaditos, de lo que yo incido más o menos en la carta, yo pienso que en realidad ese no es el problema, porque ellos quedan muy habitualmente solos y que tienen momentos ahí como muy íntimos, ¿no? Porque ellos son los últimos 20 centímetros. Ese es el problema, los últimos 20 centímetros. O sea, el problema es que ellos ya están quedando, o sea, ya quedan solos y dice que eso, que tienen ahí momentos de intimidad super guays, pero a él le falta... Ya, o sea, de todas maneras yo algo. Más o menos veo cuál es la base de tu razonamiento y es, si te emborrachas lo acabarás haciendo. Pues yo creo que sí, hombre. Sí, ya, había entendido, vale. No es que yo lo diga, ¿eh? Si no es por lo civil, por lo criminal. Ya. Es un problema complicado, porque sobre todo es el rollo de que es la... ¿No le podemos dar otro consejo? No sé, es que... A ver, es que se me hace raro dejarlo ahí, ¿sabes? Es como muy facilón, quiero decir, sí. Es que no es tan difícil, hombre. No, sí, a mí no me lo tienes que decir. O sea, a mí me parece que el tío este es un cobarde. Pero claro... Y que aparte, in vino veritas. In vino veritas significa pímplate que dirás lo que quieres decir. Bueno, sí, en este caso sí. Mira, pero a mí sinceramente, te lo digo en serio, si yo fuera este chaval me dolería. A ver, unos bailes vas arrimando ahí cuerpo y tal, a ver, la química tiene que surgir. Claro, pero si el problema es que la química está, ¿vale? La química, la física, lo que pasa la atómica y lo que quieras. Estamos hablando de cobarde, pero hasta el límite. Sí, pero estamos hablando de un tío que realmente es un sin huevos, o sea, es lo que viene a ser... Un cagón, o sea, sí, es verdad, es así. Entonces, claro, si por mucho que tú lleves el tú generas el ambiente perfecto, estás con la chica bajo la luz de la luna, una suave brisa mece sus cabellos, y llega el momento que trasladan su olor embriagador a tus fosas nasales. Entonces tú inhalas el olor de la chica y te vienes arriba. Segundo, déjate de olores porque deja de quedar romántico. Fosas nasales. He dicho, vale, fragancias te mola. Fragancia mola. Vale, sí. No sé lo que mierda he dicho antes, pero igual, pero con fragancia. Entonces tú coges, claro, y es eso, la fragancia buena. Y ya llega el momento, y en el momento en el que tiene que decir ese empuje, ¿no? Ese eso que notas que de pronto un algo que te coge la cabeza y te la tira para adelante. En ese momento se le atenaza la lengua, se le hace de trapo, es eso. Se caga de miedo y se va al baño. Sí, se le agarrotan los músculos y no es capaz de mantener. Ese es el problema, o sea, habría que ver cómo hacerlo para que, claro, a lo mejor lo que podía hacer es salir sin pensar que lo va a hacer. Y de pronto es como engañarse sin duda. Sí, eso no complicado, necesitaría 2 cerebros. Ya es como ganarse. Solo tiene uno. Ya es como ganarse a ti mismo al ajedrez. Sí. No, es un tema muy complicado, ¿eh? O sea, 902-345-678. Porque es que en el fondo, yo sé que esto tiene solución, ¿vale? Bueno, no, tampoco lo sé bien. O sea, lo pienso un poco, a lo mejor. A ver, solución es posible. Alguna, ¿verdad? Es posible que sí, ¿no? A lo a mejor ver, puede ser. Ya, quizá. Néstor ya nos ha puesto una. Que es discutible, pero lo efectiva. Que pasa es que a mí lo de recomendarle a la gente que beba para solucionar sus problemas me viene cuesta arriba. No sé. A ver, es que nosotros tenemos una ética como solucionadores de problemas. Sí, eso. Cuéntanos lo de la ética. Sí, bueno. A ver, cuando hicimos el curso en CCC, el curso de ética... No, hicimos en opening. Sí. No sé, chico, no sé, ¿a ti esto no te ha pasado nunca? O sea, tú cuando eras joven, ¿tuviste a mí? Sí, me vas a decir que no, ¿verdad? No, sí, alguna vez ha pasado, pero... Quiero decir, cuando tú eras pequeño, tú piensas cuando tenías, yo qué sé, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste con una chica, que le diste un beso a una chica ahí de amor? 4 años. 14 años. Y medio de 10. Sí, no te ha sido mucho, un 60%, vale. Sí. Y la primera vez, a ti, ¿tú no tuviste el problema de decir, ¿y si me dice que no? ¿Y si me rechaza? Si me dice que no... Me voy a la de lado. El no ya le tengo. Ya, sí. Es que eso es lo típico, como cuando ibas a la discoteca que decías, hola, ¿quieres rollo? No. ¿Y tu amiga? O sea... Claro, y tu amiga, si no, por otra amiga. Claro, que caiga una. O sea, tío, de todos hemos pasado por eso alguna vez. Sí. Un bailecito, mano para abajo, y si quieres... Vale, stop in the name of love. Estamos hablando ahora mismo... Esto, ¿sabes? Me recuerda mucho... Sí. A la película esta que me recomendaste. ¿Cuál? La de los vampiros. Qué buena, Crepúsculo, me gustó mucho. Bueno, pues es igual, ¿eh? Es de amor de que te cagas. No, pero es que... Es el mismo amor. Esto es el amor súper adolescente. El mismo amor de adolescente de discoteca. Claro, es decir, verdad. Es que el amor adolescente se idealiza, pero es mentira. El amor adolescente es como estamos contando ahora. Es el de la discoteca. Es ¿quieres el rollo? No. ¿Y tú? Ya, pero esto sí tiene... O sea, a ver, una cosa es el rollo de quiero estar con una chica un ratito, haciendo mis cosillas. Eso es una cosa, pero este chaval lleva un año detrás de ella. Es que, joder, solamente no hay premio a la constancia en el mundo que... O sea, Yo cuando jugaba al tenis me dieron una medalla de premio a la constancia. No sé, sí, lo que quiere decir eso es un mierda con la raqueta. Pero este chaval ha demostrado que es un mierda en la vida. Le deberían dar una medalla por eso. Sí, pero no se va a enrollar con ella por eso, le pueden dar una medalla, insisto. Es que igual le dan una medalla desde bueno, aquí. Si la medalla es blandita, se puede Sergio, hacer su nombre. Sergio. ¿Qué? Dime. No, tú no, el otro. Ah, dime. Sergio, desde aquí te vamos a dar la medalla virtual a la constancia, por plasta y pesado. Pero que sepas que así no te vas a poner un torrao. Él lleva un año detrás de esta chica. ¿Estás tú solo ahí, Néstor, o estás con alguien? Ahora ya se acaba de ir, mi amigo. Joder, porque te iba a decir que me lo pasaras, qué lástima. Bueno, porque eso siempre viene bien, ¿no? Hay como que refrescar la... Pero, Néstor, a ver, yo te digo una cosa. A mí se me ocurre que lo que podías hacer tú, por este chico, por Sergio, es hacer... Ah, ya voy yo. No, es hacer un alegato, es decirle tú que tiene que hacer acopio de valor, tú díselo desde el corazón. Claro, no, pero es que lo que podíamos hacer es un rollo de decir Ernesto de Bergerac, ¿eh? Sí. O sea, que se tú le escondes detrás... Claro, tú te escondes detrás y más que cual decirle lo que tiene que decir es cuando veas que se acerca la cabeza, coges un objeto romo y contundente y le golpeas en la base del cráneo. No, bueno, no le golpeas, le empujas, ¿eh? Sí. Y entonces... Oye, ¿le puedo juntar las dos cabezas también? Claro, bueno. Sí. Lo que pasa es que eso lo solía hacer MA en el equipo A y no era para lo mismo. Bueno, no lo sé. Está la cosa complicada. Y si tengo siempre el típico amigo, pues eso, que les anima, venga, un besito, tal, no sé, hay formas, hay que buscar un poco. Que te espolee un amigo para besar a una novia es una cosa como muy chunga, ¿eh? O sea, sí, pero, a ver, se puede poner detrás de... La vergüenza simplemente del momento de no poder dar el beso, ya por apuro, por no quedar mal delante de tus amigos, por no sé, no, por y, algo. Y que tú pienses que después de todo el jaleo, después de todo el jaleo que está montando este chaval, imagínate que Laia le va y le dice que no. Hostia, es que es muy complicado. Dice que no, pues va por otra. Oye, ¿has oído el problema de la chica que llamaba antes, que ya no me acuerdo cómo se llamaba? La verdad es que no, no le he oído, la he oído un poco terminar. Bueno, es que tenía un problema. Oye, porque... Contar, no, es muy sencillo, sí, es que tenemos solo 4 minutos porque nos vamos a boletín. Pero bueno, yo te lo resumo y le damos un consejo rápido. Natalia tiene dos... Está saliendo con un chico que... Estoy citándola a ella, ¿eh? O sea, esto no es opinión mía. Es feo y simpático. Y ahora se le ha puesto a tiro uno que es guapo, tonto, y nosotros hemos ido sacándole más cosas y también era traidor, lanzado, bueno, en fin. Sí, traidor, sobre todo. Traidor y lanzado. Entonces, está viendo a ver con cuál de los dos se acaba quedando. Y eso es lo que ella pedía, una ayuda, ¿no? ¿Qué valoración harías? Sí, ¿tú cuál crees que...? Yo la valoración, si está bueno y tal, pues, ¿cómo está ella? ¿Está buena? No, hombre, no, sí, sí, sí. Claro. Si está buena, bueno, da igual. Él si está bueno, pues como todo, pues como hacen ellas. Ya. Él se irá con las que pueda por ahí. Ya. Y pasará de ella. Práctica de consejo aleatorio. Como comprobamos que a veces lo malo que tiene de ir inventándose datos. Que y el otro pobre hombre, sí. El otro pobre hombre, pues siempre le tendrá ahí. Vale, entonces lo que tú le aconsejas es que en el fondo que se enrolle con el guapo y que siga con el otro poniéndole los cochos. Tranquilamente. ¡Excelente consejo! Pues te voy a decir una cosa. Vapuleando la moralidad. No. No pierde ni a uno ni a otro. Claro. Te voy a decir una cosa. A mí me parece fantástico. ¿Por qué? Es lo que porque suele hacer, además. Ninguno de los dos pierde. Claro, ni ninguno de los tres. Este es un... Esto me... no está ninguno claro, ¿eh? Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. El que era su novia, sí que pierde. El en realidad no. Los tochos. En realidad no. Ah, pero tampoco la pierde ella, oye. Si no se entera... Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, venga, claro. Esto es claro, lo que en economía se llama un óptimo pareciendo. Igual el feo sorprende y también se le está poniendo los cuernos a ella. O sea, es lo que decíamos el otro día, los cuernos preventivos. Néstor, un abrazo muy fuerte que nos vamos a boletín. Vale, venga. Oye, muchísimas gracias por llamarnos, crack. Venga, cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Chicos, 902-345-678. ¿Qué temas más variopintos tenemos esta noche, verdad? Es así como que... Hay de todo un poco. Sí, de todo un poco. 902-345-678. Os recordamos que vamos regulín de cartas, ¿vale? Nos van llegando, pero queremos que nos enviéis más. O sea, cuéntame sí, tus movidas. Un poco roñas, ¿eh? Sí, es verdad, últimamente no hay. Cuéntame tus movidas. @lahoradejalala.com. Ahí nos vais enviando las cartas, nosotros las leemos. Preventivamente también, como decíamos, lo de los cuernos las reescribimos. Al decir reescribimos es que mantenemos lo que es el núcleo de la carta, pero quitamos vuestras profusas faltas de ortografía y vuestra nula capacidad de expresión. Un segundo. Que Borja ha hecho una reclamación. Sí. Dice, no es por ser la hostia de quisquilloso y tal, pero el señor Benet acaba de decir que Europe es un grupo de pop. Es un grupo, no, grupazo de rock. Sí, es que lo has dicho, has comentado. ¿He dicho pop? Sí, sí. Pero si son jabutas. Escucha Scream Offender, si tienes alguna duda, no sé. Un saludo a los jalaraleros de este capullo con ganas de tocar los huevos. ¡Paz! Quiero ver un mar de cuernos. Sí. Bueno, chicos, que nos vamos al boletín con Iñaki Jimeno. Que nos pero no, lo que pasa. Evidentemente Europe es un grupo... Eran jebutas de rock. Eran jebutas un poco así... Ahora, a ver, serán jebutas de pastelón. Vale, que llegamos al boletín. Lo dicho, Iñaki nos cuenta la actualidad. Volvemos enseguida. 902-345-678 porque el jalala continúa. Venga, venga. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos pasan de las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Estamos teniendo una noche que bueno, pues va discurriendo, ¿no? Lleva su sendero, lleva su propio cauce. Y de momento, pues hemos ido pasando de un problema a otro. Hemos empezado hablando del problema de Beatriz, que lo que quiere es cambiar a un chico que pretende que sea su novio para adecuarlo a sus necesidades. Luego hemos pasado por el problema de Natalia, que nos ha llamado, una chica de Madrid, que bueno, pues tiene que elegir, tiene que decantar su corazón hacia un chico que es guapo y tonto contra otro que es listo y feo. Vaya. Listo. Ahora que me doy cuenta, guapo, este programa suena un poco arquetípico. Es guapo y tonto, ¿y pero listo? No solo es cobarde también, ¿era? No, cobarde no, era tirado para adelante y traidor. Sí. Sí, bien. Y por otro lado, luego hemos comentado el problema de un amigo, un chico que nos ha escrito, digo, quería decir amigo, quería decir tocayo, perdón, ¿sí? Que se llama Sergio. Sergio tiene un problema que es muy grave, que es que él lleva un año prácticamente enamorado de una chica. Él tiene 18 años, es jovencito, y lleva un año más o menos enamorado de una chica. Esta ¿sí? chica, pues, su amiga, se lleva muy bien, tiene muchos momentos ahí muy íntimos, o sea, están a partir de un piñón, siempre se llevan fenomenal, pero él incluso cree que esta chica puede sentir algo por él, pero sin embargo, en el último momento, en el último impulso, le falla el fuelle a nuestro amigo Sergio y no acaba de culminarla. Le falla el fuelle. Le falla el fuelle. Qué bonito. Sí, follas. 902-345-678. ¿Qué te has dejado una carta? ¿Cuál? La de la bruja esta, Bea. No, le he dicho al principio. No. No lo he dicho mucho. Quiere cambiar un hombre. Ese, lo he comentado. No, lo tenemos abandonado. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo va la cosa, pues tía? Nada, la primera vez que escucho y la primera vez que llamo de radio por teléfono. ¿Vamos? Bien. Bien, todo bueno. Unas iniciaciones como buenas en la radio, ¿no? Y entrando por la puerta grande. Me estaba riendo un montón, la verdad, con la historia hecha de Sergio. Ah, quería que te rías de mí. Es que como me pasa tanto. No. Vale. Bueno, ni siquiera te está viendo la ropa que llevas. Ya, si no, sí que se reiría de mí. Menos mal, ¿no? Oye, ¿cómo que menos mal? Sí, tiene razón, te reirías de mí. Ha sonado a eso, no sé. Sí. Ángela, vamos a ver, o sea, sí. ¿Te das cuenta los problemas que tenemos aquí? O sea, sí, no sé. Sí, me estoy dando cuenta. ¿Tú que te ves fuerte? ¿Tú te ves fuerte ahí como para ayudar? Hombre, yo voy a dar un consejo. Es que la valentía está sobrevalorada entre los machos. Hay poca psicología femenina ahí. Bien. Sí. Creo. Bueno, porque personalmente un compañero de prácticas, de clase y demás, se emborrachó, se me declaró y menos mal que estábamos en una discoteca con la música chunda y le puedo decir, perdona, no me he enterado de nada, y me dijo él, bueno, nada, una tontería, y ahí quedó, ¿no? Porque yo creo que... ¿Te das cuenta que lo que acabas de decir es de las cosas más humillantes que le puede pasar a un tío en el mundo? Que ya no es que pero una tía te diga que no, es que una tía prefiere decir que como que no te ha oído. A ver, ¿no? Eso mola. Me ha molado mucho. Sí, no, me mola. Pero es que fue mi salvación. Si estuviéramos desayunando, si hubiera quedado conmigo o venga a cenar, o cuando estábamos desayunando, o cualquier día de esto me dice, me planta eso, que le digo yo en esa situación. Te sacas cera de la oreja, estabas muy adentro. Y dices, perdona, es que esto último no lo he captado. No, ay, pero perdona, es que tenía muy deprisa. Sí, tenía un animal dentro del oído y lo he tenido que sacar. Pero a ver, ¿tú no crees que este chico...? Ahora, tú piénsalo de otra forma, ¿vale, Ángela? O sea, tú piensa que este chico no crees que hubiera preferido... Tú no, rotundo y decoroso y honroso. Ni de coña. Es una limaña ese tío. ¿Quieres y que le se llamemos tuvo, y se tuvo que emborrachar para hablar? Danos el teléfono de tu amigo y se lo comentamos. No, le paso, digo, paso. Te voy a contar una cosa que hizo Ángela. Que no te la imaginas. Es el despiporre. Nos vamos a partir. No, que va. Sí. Pero que, de verdad, yo pienso que además... Yo veo que la chavala también es un poquito así tímida, ¿no? Por lo que él cuenta. Sí, por lo que él cuenta es... a ver, la chavala podemos tomárnoslo de dos formas. O que es un poco tímida o que está hasta los huevos. Entonces... De él. Claro, también. De él. Sí. Entonces, claro, ella prefiere como dejarlo pasar mientras tanto porque a lo mejor como amigo se la aprecia. Porque es como tu colega de prácticas. ¿A que tú como amigo la apreciabas? Hombre, muchísimo. Claro. Sí que él era un desgraciado y no querías acercarte mucho más a él. Y bueno, pues viéndolo así de lejos y tal te proporcionaba un poco de repulsión y tal. Pero en el fondo, el pobre desgraciado no era mal chaval. No, pero sobre todo es porque era útil, porque es el tío que le lleva los libros, le toma los apuntes, el tío no hace nada bueno. Es que es muy buena persona, es que es muy buen niño, que yo no puedo decir nada mal de él. ¿Te das cuenta que si te estuviera yendo se estaría pensando con que se corta las venas? O sea, es que estás diciendo el ABC de la humillación masculina. No, mira, eres un tío guay, eres muy guay, te llevas fenomenal con todas. Y perdona que no te he oído esto último. Estaría rompiendo tubos de ensayo y clavándoselos por el cuerpo. A ver, o sea, pobre chaval, pero es que es verdad, es muy humillante. Te decía así y ahora lo pienso y me siento mal. Ángela, sí, soy Ángela. No nos engañas, que te estás descojonando, no te sientes muy mal. Es que la persona que dice, yo es que me siento fatal. Claro, le quita como mucha credibilidad y verosimilitud. No, pero me lo tomo con humor todo, es que la gente se lo toma todo muy drásticamente. Y la vida no es para tomarse. No, no, hay que comer, cachondeo. Bueno, joder, entonces... con 18 años ya llevas un año detrás de una tía y en plan, me voy a cortar las venas por esta, pero no me atrevo a decirle que le quiero. Es que no, no sé, es que me parece ridículo. Ya, pero si no, si a la conclusión de que es un cobarde capullo ya hemos llegado todos. No, pero lo primero que he dicho es que la valentía está sobrevalorada entre el homo sapiens macho. Ya, ya, ¿no? Lo que pasa es que también te digo que si no fuera por la valentía del homo sapiens macho, tampoco habría muchos homo sapiens en general, porque quizás sea la causa más habitual de apareamiento entre los hombres. Que va, ¿no? Sí, si nos ponemos a estereotipar, también el alcohol es importante, pero claro. Yo prefiero pensar en que la iniciativa personal es mucho más directa, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, este amigo tuyo, pero, vamos, perdona que personalice en ti, no quiero que no cambiemos la información, estamos hablando de serio, sí, por Dios. Perdona, no, pero sigo enfatizando en ti. Y si, no, esto es como todo. En el momento es que, claro, me lo has contado y eres tan golosón que yo no puedo. Claro, entonces, tú comprendes, yo sigo. O sea, si tu amigo tuyo te gusta. ¿Cómo dicho se llamaba? Sí, lo ha dicho. Sí, me has dicho este. Lo ha dicho. Se lo ha dicho ya, mi compi, vamos a decirle mi compi, vamos. No, pero Javito, por favor, búscanos la grabación de hecho claramente el nombre de su compañero. ¿Cómo se llama? Sí, lo ponemos varias veces en loop. Joder, no cuela. Venga, no pasa nada, Luego lo intentamos otra vez. Choca. Que yo soy de las feas inteligentes. Tú no seguro eres que no es verdad, porque si no, no se te hubiera declarado este chaval tan así. Bueno, a lo mejor sí, no sé. Tengo encanto, pero no soy guapa. Bueno, no, pero ¿no querías que no hablásemos de ti? Pero que... decías que tienes encanto. Es que Ángela, bueno. Ángela está buscando novio. Sí, ¿te buscamos uno? Sí. No me apetece. Uno pequeñito. No. Uno pequeñito que no te da mucha faena. Un llavero no, por Dios, no. Bueno, pues uno grande. Uno grande, sucio. Tampoco. Pues dos. Dos. Vale, dos. A ver, de esos que son montables. No, me apetece ahora mismo. Vale, bueno, esto una novia. Esto lo tenemos que respetar. Una novia. Eso sí que novia no se me gusta. ¿Novia, no? Sería la solución a mis problemas, pero es que no me gustan las chicas. Vale. ¿Tener una solución? Ah, ya no le gustan las chicas. Pero, ¿a quién has probado? Bolas de los huevos. Vale. ¿A quién has probado? Pero no me la males, por favor, no que si no... No, ni me interesa. Mira, ¿no? Además, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros siempre nos estamos quejando de que no nos llaman chicas. Y claro, debe tener bastante que ver con esta actitud que tenemos cuando llamamos. Un poco. Nos engorilamos del todo, pero ya no es que nos engorilemos, ¿vale? Es que encima, como nos ponemos nerviosos, yo, por ejemplo, me pongo muy violentado, ¿vale? Y no paro de hablar y es complicado. Bueno, lo que te quería decir, a ver, vamos es a... Es que no has dicho la solución para Sergio. ¿Que yo no he dicho o tú? No, que tengo una solución. Ah, dale, perdona. La mejor solución es una amiga intermedia que tante el terreno, es lo mejor. Es más, si alguna va, una amiga le dice en plan, oye, que a Sergio parece, yo creo que le molas un poco, ¿tú qué opinas de él? Cosas así, ¿sabes? Yeah. Y ya, simplemente, si a ella le gusta, lo dirá claro. Y si le gusta una amiguita sola, a lo mejor le pica un poco más. Y si no le gusta nada, le dice la amiga, que va, que es una amiga, que no quiere nada. Yeah. Una pregunta, ¿tú cuántos años tienes, Ángela? Yo tengo 23. 23. Quiero decir, esto yo creo que esa solución es lo que estábamos hablando antes. Es funciona muy bien de los 13 a los 14 años. Pero es que os voy a explicar una cosa. Si este niño tiene 18 pero no se ha liado con ninguna y esta tía tiene 19 o 20 o lo que sea y nunca ha estado con ningún tío, están en la situación de otra persona con 14 o 15. Vale, es verdad. Vale. Lo que pasa es que quizá esto, estábamos hablando antes del ego masculino, que es un factor súper importante, yo creo, sobre todo a la hora de... ¿Por qué dices joder así con ese desdén? ¿Te parece mal? No sé. El ego está sobrevalorado. No, pero sí, sobrevalorado no, pero existe. También está sobrevalorado el sol, pero si te quedas en la playa mucho rato te pones rojo. En fin. ¿Es necesario? A mí me da igual. El sol. Yo vivo, yo me acuesto a las 4:30, casi no lo veo. Vale, no estamos hablando de esto. Lo que quiero decir es... Ya no sé qué cojones iba a decir. Ah, sí. El rollo de claro... El ego masculino, que comentaba yo, sí, este chico es que, claro, se debe sentir un poco mal. Es por lo que él mismo decía en la carta de lo de las notitas, ¿vale? O sea, claro, es que eso es solamente un escalón por debajo, ¿eh? O sea... ¿Qué va? ¿La notita es peor? ¿Tú crees? Sí, claro, hombre, evidentemente la notita es peor. Es, a mí me llega una notita y digo, este tío es tonto, vamos, ¿alguien, ¿no? Alguien quiere a alguien. ¿Qué? Claro, es que... Alguien quiere a alguien. Si le escribes una carta de amor, podemos hablar con José María, nuestro colega, para que le escriba una carta de amor tan guapa y se la deje ahí encima de la mesa. Por lo menos, mira, eso tiene dos vertientes. Sí, como en un principio eso es lo que va a conseguir, no por culpa de José María, que escribe fenomenal y seguro lo hace muy bien, pero lo que va a conseguir a medio plazo es que haga el ridículo. Entonces, con eso, por lo menos lo que conseguirá es la amiga es echar unas risas con las colegas. Eso es guay. Y dirá, mira el desgraciado este que carta me ha escrito. Eso no, mola. Es que va, además eso queda para la historia, de verdad, ¿no? Es que no, es la versión calza no... es peor que una colega vaya, una amiga común, que diga, oye, ¿qué te parece, Sergio? Ya así, tanteando terreno. Perdona, Ángela. Es que es lo mejor. ¿Me comentabas antes el caso de tu amigo, el prácticas? No, lo dejo. ¿Alguna otra vez no. te ha pasado esto, algo parecido? De más pequeña, sí, pero ya a sí, estas alturas no. Sí, veníete, hola. No, me pasó lo de la cartita. Y... Cuenta. Y la tiene guardada y cuando se le acerca la saca. O cuando tienes un mal día, ¿no? Que dices, joder, tenía de día, voy a alegrármelo. Si tuvieras de historia que verla, era de notitas, porque ya no conmigo, sino con amigos y demás, sí. Te quedas alucinando, en plan, ¿no? ¿Esto qué? A amigos míos, de compañeros y demás, que le dan la notita típica en la biblioteca y eso. Y dices, pero bueno. ¿Te escribí una carta de amor? A mí en mi juventud dice sí, la anciana sí, claro, hace una barbaridad los de años 15, hace unos añitos, vamos, a los 15 y ¿te escribían muchas cartas de amor? A ver, dos auténticas de corazón, de llorando por mí, y eso era horroroso, era lo peor que me podía pasar. Pero no, era un guapo tonto. Es que la mente masculina no tiene esquinas, ¿eh? O sea, es horrible. O sea, soy muy machito, o sea, es en plan, o soy muy machito, o escribí una carta con todo vuestro sentimiento, en plan que me voy a cortar las venas por ti, ¿no? Ya, lo que pasa es que los referentes para escribir esa carta suelen ser una mezcla entre Sergio Dalma, ya le subo algo, y claro, el resultado es un poco desastroso, ¿no? Es horrible. Claro, encima hay falta de ortografía y hacha para atrás. No, pero en eso no estoy de acuerdo, porque eso viste mucho las cartas de amor. Uf, muchísimo. Claro, porque son como unas improntas personales. Las cartas de amor ya están todas escritas. Y la mente de la persona que lo ha escrito. No, déjalo. No, pero es verdad. O sea, tú piensas que cartas de amor, o sea, la forma de expresarse en el amor está todo escrito ya, porque todo el mundo se ha enamorado. Entonces todo el mundo ha contado ya alguna vez cómo se ha enamorado y todo el mundo ha declarado su amor alguna vez. Con lo cual estás retirando. Pero si tú, por ejemplo, cambias las palabras, las letras y metes faltas de ortografía, haces un poco privada esa carta de amor. Uf. Y es exclusiva para ti. Es verdad. Bueno, claro. Joder, es indefendible lo que has dicho, ¿eh? O sea, a lo mejor hay tías que le gusta eso, vamos. Yo creo que una medianamente normal, ¿no? ¿Y alguna vez te funcionó? ¿El qué? ¿Le funcionó al chico, perdón? Lo no, de la carta. No, las cartas no funcionan. Porque crees que no... Pero a ver, pero... Es que a una tía le funciona más el tanteo. Es que llega una amiga, oye, ¿qué te parece tal? ¿Tú qué piensas de tal? Yo creo que le gusta. Y es que así, si no te gusta, yo lo empiezas a mirar con otros ojos de algo más. De verdad, es que la mente femenina es así, somos distintas. A ver, por entonces... eso hasta ahora nunca me ha servido lo de esconderme detrás de un árbol y tirarle naranjas. Claro, pero nunca mi escaso éxito. Pero sobre todo es porque nunca te ves. Y sobre todo es porque además no tengo buena puntería. No le das, te he tirado yo la naranja. Le suele dar a la vieja que claro, va. Luego tira la naranja y dice, ¿qué es eso? La he tirado yo, porque como ni siquiera le he dado. Ya, claro. Ya, es complicado. Son las técnicas de seducción del señor Benet. Sí, pero estamos preparando un libro. O sea, son canela fina. Lo mejor que hay. Ángela, ¿has oído el problema de Natalia? Natalia, ¿quién era? ¿La del tonto? Sí, guapo? Sí, este. Sí, vale. pero no me importa ahora de las... No, sí que le importa. Ángela está concienciada. Cuéntanos. No, eso es que yo ahí tengo una norma. Los tontos guapos son para un rato, pero que no te consigan porque después no te valoran. Piensan que eres igual de tonta. Joder, que... Joder, ¿y por qué no has conseguido encontrar una palabra que rimase también? Y así teníamos un ripio asonante. Porque era el tonto guapo para un rato y el listo. Claro, hubiera jugado mucho más. Bueno, y hubiera sido más fácil listo... de recordar. Y el listo feo... Y el listo feo me para, paso para... el día entero, ¿eh? Me lo quedo. Me quejo. Eso mola mucho más y la gente se acuerda. Vale. No, tampoco. Es que no, pero es que... Dicen, aquí se dice, yo no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que de lo guapo no se come, pero es que lo feo quita las ganas de comer, ¿sabes? ¿Qué eso, ¿dónde se dice? Eso es en el sur. ¿Eres de Sevilla? Sí, yo de Sevilla. De Sevilla. No, claro, esto está muy bien. Y sobre todo me ayuda a pensar, me gustaría, ¿no? Pensar que este chaval ahora está escuchando la radio, ya ha conseguido relacionar los problemas. Y claro, esta ha sido pues quizá la puntillita que le faltaba, ¿eh? Dentro de la humillación total de que tu novia diga que no sabes si un tonto del culo o tú, pues es mucho mejor que acaben diciendo esto. Vale. Entonces tú le aconsejas que no he entendido nada. ¿Qué le aconsejas? Yo, es que en ese sentido le aconsejo que si con el novio está bien... Bueno, que se quede con él, pero que pruebe el otro. Ya, o sea, de momento no es por nada, pero que sepáis, y esto dice mucho del perfil de la gente que nos oye, que dos de dos han dicho, tú quédate con el otro, pero hay que darle un tiento. Probando, claro, tú dale un tiento al guapo a ver qué pasa, güey, no. Que igual no es para tanto. No, pero es que lo que pasa es que aunque diga que es tonto y que es friki, tiene iniciativa. Y cuando tienen iniciativa, no son tan tontos, ¿sabes lo que te digo? Que no saber quiénes son los Beatles a los 25 años, bueno, no ha salido de su casa mucho, pero ya. Que tú le pones un CD y dices... Una pregunta sencilla. Es que tampoco lo he visto ni por la tele. ¿Estás intentando disculpar a este chaval? Sí. Es una pregunta, ¿eh? Sí, no... sí porque es guapo. No, a ver. No, le ha parecido súper guapo y le, o sea, le mola. Es que es súper mona ella, jugando super guay. A los videojuegos. No, no sé, es que no importa, si no sabes quiénes son los Beatles, yo te pongo la música y si me dice, esto me gusta, ¿quiénes son? Digo, mira, son los Beatles, cari. Y si, claro, y si en vez de decirlo con polisílabos solamente utilizas gruñidos guturales, pues tampoco pasa nada, joder. No sé, mira, yo... ¿Para qué lo quieres? ¿Para que te cante o para que te baile? No, mira, en el fondo me estoy posicionando hacia una forma que no es lo que yo pensaba. Yo he empezado el problema diciéndolo, quédate con el guapo tonto, que además es traidor, que es otra característica que yo aprecio mucho. Entonces, o sea, yo es verdad, o sea, yo pienso que esa es mi elección, no sé, a ver cómo lo podemos... A ver, ¿cómo lo podemos evolucionar esto? Joder, no sé. No hay forma humana. Es difícil. Es que con el feo también llevaba poco tiempo. Dos meses, sí. Sí, no, ha sido como un poco pensado y hecho. Total, o sea, tú lo que estás diciendo es el feo, todo para la idea. O sea, el feo fuera. Sí, el feo fuera y que se quede con el guapo porque por lo menos... Si ella pretende que le mantengan en su vida y no tiene nada, que se quede con el inteligente, que a lo mejor llega algo, porque el otro es jugando... Bueno, eso tampoco... A ver, yo es que eso no lo veo tan claro, porque el inteligente, cuando vea la perla que tiene, que se está planteando irse con el primer guapo en la idiota que vea por ahí, no sé, pero si no se entera, no hay problema. Pero si es inteligente, es factible que se lo acabe dando cuenta, ¿no? De verdad, tú dices es que... Mira, tú antes has empezado diciendo que había un factor sobrevalorado que no me acuerdo cuál era. La inteligencia. No, no has dicho la inteligencia. Has dicho la higiene. No, has dicho el arrojo masculino. Sí. Yo pienso que la inteligencia es lo que está sobrevalorado. O sea, la inteligencia es una cosa que es un estigma en la sociedad. En general. Bueno, no, es verdad, lo creo. Estima. No, los tontos son más felices. Claro, y no solamente más felices, sino que son mejores. Yo no estoy de acuerdo con que los tontos sean más felices. Sí, no se dan cuenta de lo que pasa. Hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Quiero decir... Yo no soy muy listo y yo tampoco estoy muy bien, ¿eh? Yo creo que como no era muy listo, pues soy simpático. Sí. Cada uno tiene sus cosas, joder. Yo ni siquiera. Ángela, muchísimas gracias por llamarnos, guapa. A ustedes, nada. Un abrazo muy fuerte. Oye, ¿nos llamas otro día o qué? Bueno, ya veré, a ver si de otro día tengo insomnio y yo llamaré otra vez. Venga, va. Cuando quieras, venga. Un beso. Mola, eso está hecho. Que otro día tengas insomnio. Venga, eso está hecho. Venga, cuídate mucho, Ángela. Hasta luego. Pues oye, un temita rápido y volvemos enseguida. 902-345-678, 902-345-678. Cuéntame tus movidas @lahoradeljalala.com. Lo dicho, Tesla, what you give, es lo que... No, toca Sublime. Hong Kong Fui, mucho mejor, además mucho mejor. No sé qué es mejor, son largos, muy chulas. A mí me gusta más Sublime, Hong Kong Fui. Vamos a escuchar este tema, además mola, es como hay de unos dibujos infantiles de nuestra juventud. Who is this superhero? Sarge? No! No. No way, man. Perry, the mobile janitor. Volvemos enseguida. Esto es la jalada, la patrocinada por Univet. Os dejamos con Hong Kong Fui. Hong Kong Fui, number one super guy. Hong Kong Fui, oh, he's quicker than the human eye. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Tres minutos para llegar a las cuatro y media. ¿Sabes de lo que me acabo de dar cuenta? Pues no. Que llevamos dos días seguidos diciendo que vamos a poner el segundo episodio de Agroman y dos días seguidos que llevamos metiendo patrañas a la gente porque no lo hacemos. Mañana ponemos el segundo episodio de Agroman. Suponemos. Sé que vosotros en el fondo no queréis que lo pongamos porque no os gusta, pero... Chicos... A ver si se gana, a veces se pierde. Claro, no se puede tener todo en esta vida y hay veces que hay que tener pequeñas penitencias. Y vais a tener si al señor Alvin y a mí se nos va la pinza y nos apetece hacer cosas como esas, pues respetadnos, joder. Qué bonito es el respeto, ¿eh? El respeto entre humanos y personas. Sí, es lo más bonito que hay. Por cierto, que no nos tenéis ningún respeto. Que habéis dicho que nosotros no aprobamos el curso de ética. Pues ética, que si lo sepáis que lleva tilde en la E. ¿Eh? Que es lo habríamos aprobado sin saberlo. De las pocas cosas que sabemos sobre la ética. Chicos, nos vamos a marchar ya, porque faltan dos minutitos, pero para ya, si queréis llamarnos ahora para poder entrar mañana, todos los... De hecho, es que hay un montón de llamadas que no han podido entrar. Dejaros de enredar a Javito. Un poquito, sí, el, ¿no? No, el que quiera hacer eso, cuéntame tus movidas, arroba lahoradejalala.com, sí. Nos apuntáis el teléfono y así ya... Claro, oye, sí. Además, esto lo podríamos institucionalizar. Si sois gente de bien, nos mandáis eso. No, estaba ya institucionalizado, pero es que no lo hacía ni Cristo. Ya. No, pero bueno, nos lo enviáis y así, pues para mañana ya está. Exacto, si queréis, recordad, cuéntame tus movidas, todo junto. Arroba la hora del jalalala.com. Con V, amigos. Cuéntame tus movidas, arroba la hora del jalalala.com. Si nos enviáis vuestro número de teléfono y nos decís que os llamemos, pues nosotros os llamamos. También en el Facebook, si nos agregáis como amigos, pues en la parte de arriba a la derecha, donde pone buscar, ponéis la hora del jalalala. Sí. Hay un grupo, estamos amigos. Y también igual, y si nos enviáis vuestro número de teléfono, nosotros os llamamos y ya os ponemos en lista para el día siguiente, porque hoy se ha quedado mucha gente que nos hubiera gustado que entrara, pero no ha podido ser. En fin, mañana, si queréis, ya os digo, podéis llamar al 902-345-678, decir que os apunten en la lista para mañana, o estas son las otras formas, que es que a través de Facebook o a través de cuéntame tus movidas, arroba la hora del jalalala. Señor Sergio Alvir. Señor Sergio Benet. Ha estado Javito tocando botones como un descosido y mañana volveremos porque esto es la hora del jalalala, patrocinado por Unibet, siempre en la sintonía de Radio Marca y a partir de las 2:30, de 2:30, 4:30, todos los días en antena. Hasta mañana, chicos. Adiós. Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ha ofrecido este programa.